Y bueno, un poco es también lo que pasa allá en Caracas, ¿no? Que hay una tremenda oferta sensual a la vista, tremenda, pero después de sensual. Pero de coger ni hablar. De coger ni hablamos. Bueno, quizá habrá gente que habla, pero no tanto como... Es que parece que se hablara más, claro. Y no se habla tanto en realidad de eso. No, no sé, la gente mucha lujuria así estética. Sí. Que después, que no necesariamente tienen que convertirse en digamos, que para la cama voy. Claro. Yo iba a mear ahí a un bar a la vuelta de la tienda donde estábamos acampando. Bueno, acampando no, donde teníamos la troll tienda. La troll tienda de la troll party que se inundó. Sí. Que había momentos en los que iba a hacer pis al baño del bar. Y había temas de estos de reggaetón, estaba todo el mundo ahí refregándose. Perreando. Perreando, pero vamos, pero a saco. Te ponías contra la pared, pero no había caso. Te rozaban ahí todo. Los culos, las tetas de la gente. Oh. Ay. Bueno. Un poco de aire. Ay, ay. Hay una cerveza, qué bien. Ay, ay. Bueno, entonces, corre el rumor de que no saliste de la troll party. Pero vamos a negarlo. Que no salí... ¿A qué te refieres? O sea, ¿salías al bar de enfrente a comprar tabaco o a mear? A mear. Tabaco es que no tenía dinero para comprar. Pero había tabaco así a mansalva. Vale. Y entonces, por lo menos cruzabas la carretera. Sí. Bueno, había una carretera... Es que estaba todo entre 4 o 5 calles. Había más espacios, pero como llegamos muy tarde... Estuvimos casi todo el tiempo montando lo de la troll party. Estuvimos en los primeros 2 o 3 días en la oficina del SAPI, del Servicio Autónomo de la Prosperidad Intelectual. De la prosperidad. Y luego cuando teníamos la tienda ya nos metimos en la tienda y no salimos de ahí nunca más. Nunca más. No, no. Y bueno, para cruzar del hotel a la tienda, que teníamos que pasar primero... dábamos así la vuelta por la esquinilla, que había una parte donde repartían todas las cosas y los registros al foro. Dabas así la vueltecilla y tenías que cruzar una carretera que tenía como 50 metros de ancho. Sí. Sin semáforo ni nada. Y en el medio una islita así para hacer ahí. Era como el Frogger. Sí. Y ¡fua! la peña se mandaba, vamos, y venían camiones y cosas y te frenaban. Era un poco bestial, porque yo que no estaba, que ya me había desacostumbrado a cruzar de esa manera, me costó unos días acostumbrarme, pero claro, había gente que no había cruzado nunca así la calle de claro. Los trolls. Que venían de, ya ves, de países de esos con que la gente... Como Berlín, ¿no? Berlín, así, que estás a las 5 de la mañana y ves que la peña está en la esquina esperando que se ponga el semáforo en verde para cruzar y no hay ningún coche. Pues esta gente quedó un poco traumatizada, pero al final les gustaba y todo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba aquel juego que tenías que cruzar la carretera sin que te atropellasen? ¿No era el Frogger? ¿Era Frogger? ¿El de la ranita? Sí, sí, es verdad. Que si te atropellaba la ambulancia, te costaba menos. Claro. Y llevarte al hospital que lo otro. Un tema ese de los atropellos en los juegos. La otra vez, en la semana esta que hicimos, el encuentro este sobre juegos que se hizo, sí. Estaba el mexicano que había hecho una alegoría con el Frogger. Bueno, había hecho 2 alegorías con el Frogger. La primera era que vos eras un inmigrante y tenías que llegar a la frontera. Hmm. Y pasabas primero por una carretera y después pasabas por el Río Grande. Claro. Y después llegabas y te daban una visa. Y la segunda que había hecho era una mezcla entre el Frogger, estéticamente también, porque se movían los cochecitos y después arriba también había un río. Pero vos eras un policía que iba tirando como papeles a un montón de inmigrantes que venían desde arriba. Que eran como los Space Invaders. Space Invaders. ¿No? Que iban bajando así. Y si les pegabas con los papeles, se venían solitos y se metían en la oficina de inmigración y volvían a la parte de arriba. Y en esa lo que contaba el Rafael Fajardo, que era el que había hecho el juego, él lo diseñó los juegos con alumnos que venían de México, que de familias de origen mexicano. Y él no tenía valor para poner gente muerta y tal, y matar, y eso es que era un tema muy fuerte, porque había gente que había muerto en la frontera, en la familia. Claro. Y se debatía qué hacer con los que iban bajando cuando los pillaban los coches en la carretera, abajo. Y no sabían qué hacer, y al final lo que hicieron fue que si bajaba uno de estos automatizados y el coche lo pillaba, se moría el inmigrante. Pero quedaba ahí todo el juego. Ah, se quedaba ahí... No desaparecía. Que normalmente cuando se muere una cosa así en un juego, al ratito desaparece. Claro. Pero no, en el juego de él no. En el juego de él se queda. ¿Y cuando el coche pasaba por encima luego otra vez, que hacía como... No, se quedaba ahí. No, el dibujito era muy... muy plano y no daba mucho asco ni nada. Vale. Un dibujito bastante esquemático de una persona aplastada por un coche. Sí, todo lo esquemático que puede ser una persona aplastada por un coche. Sí, sobre todo cuando vos tenés familia que ha muerto también, claro, en el pasar la frontera. Pero con los alumnos habían decidido que no iban a hacer que desapareciera la gente que moría en el juego. Que seguían ahí vivos. Eso fue muy bonito de cuando el tío lo contó, porque decía que él no tenía, él era inmigrante también, pero era inmigrante de colombiano y había llegado de otra manera cuando era pequeño, y a pesar de sentir como por un lado una solidaridad muy grande con la gente que estaba viviendo ahí en el sur de California, sentía también como una injusticia, porque él era igualmente inmigrante y no se veía tratado de esa manera. Como estaban siendo tratados sus alumnos y cómo era la situación ahí en Baja California y tal. Y por eso también había empezado el juego. La verdad, un tío muy interesante, Rafael Fajardo. ¿Fajardo? Fajardo, Rafael Fajardo. Sí, sí, bueno, pero volviendo a Caracas. Volvemos a Caracas. Viajamos en el tiempo, viajamos en el espacio. Sí, sí, la verdad, Caracas muy bien. El tema es la oficina esta de prosperidad intelectual. Nos ha dejado a todos flipando, porque es lo más friki que te puedas imaginar. O sea, estar ahí hablando con el director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que hacía 6 meses había sido golpeado por la policía por defender a unos manteros en la calle. Wow. Ese es el tío, el director de SAPI. A ver si vamos tomando ejemplo por aquí. Sí, sí. A ver si el Teddy... A ver cuánto pillan al Teddy defendiendo manteros y lo zurran en la calle. A ver. A ver si lo zurran primero. Pero... Bueno, si no hace falta que sea lo de los manteros. Porque pasaba por ahí o algo. Bueno, no. Todo nuestro respeto a Teddy, que es una gran persona. Ah, ¿sí? Sí. Ah, no, sí, sabía. Es una persona grande, pero será mayor ya, ¿no? ¿Qué edad tiene? No sé, tendrá 50 persona. O 60. Y es ya. Una gran persona. Sí, sí. Y, bueno, esta gente del SAPI, el director era licenciado en farmacia, uh-huh, y entonces entró al mundo del software libre a través del tema de las patentes. De las patentes farmacéuticas, uno de los grandes objetivos del SAPI es, digamos... garantizar el acceso a los medicamentos de todo el mundo, incluyendo la gente que no tiene dinero para pagar las licencias. Y la situación de la piratería y todo esto en Caracas es un poco diferente a la situación de aquí, porque por un lado en todas las calles hay unos carteles que ponen espacio recuperado por el CENIAT y no sé quién, ponele, y la asociación de vecinos del barrio tal. Sí. Invierte en cultura, invierte en tecnología, paga tus impuestos, no a la piratería. Eso lo decía por la calle, lo estaba escrito en varios lugares. Pero se refería más que nada a la falsificación de cosas. A la falsificación de productos de lujo. A la falsificación de cosas de Nike, a la falsificación de perfumes, claro, a ese tipo de falsificaciones. En cuanto a las licencias de reproducción, lo que la gente del SAPI no se negaba a llamar piratería, sino que decían la copia no autorizada de discos o de libros, en Caracas no hay todavía una legislación para esto. Uh-huh. Y... la idea es que el señor Chávez le dijo a las empresas estadounidenses y a las grandes multinacionales del entretenimiento y de la música, le dijo, mira, mi gente se quiere copiar las cosas sin beneficio de lucro y nosotros queremos hacer una ley que sea posible y legal hacer copias sin ánimo de lucro. Y los de las compañías de música le dijeron Nanay. Y entonces, Nanay de la China. Nanay. Entonces el presidente Chávez dijo, bueno, si a ustedes no les interesa mi pueblo, entonces a mí no me interesan ustedes. Alto y claro. Sí, así lo dijo Chávez. Y entonces no hay todavía una legislación definida sobre cómo se va a hacer esto, Porque no hay una ley de propiedad intelectual en Venezuela. Bueno, hay una ley con respecto a los a los libros, al plagio y todo esto. Pero lo que no hay es una ley o un reglamento que afecte, por ejemplo, a la gente que hace un Top Manta. Vale. La copia digitalizada de discos, CDs, DVDs, eso no está arreglado. Vale. Y ellos estaban buscando información sobre cómo hacer ese tipo de cosas, cómo hacer una ley desde el gobierno, una ley que respaldara ese tipo de cosas. Cómo hacer la ley que a nosotros nos gustaría, digamos. Y es un poco fuerte tener que estar escuchando todo eso en una oficina del gobierno, sentada en el suelo, hablando con el tipo ahí haciendo gráficos en la pared, el tío con un KDE instalado en su ordenador. Es increíble, increíble. Bueno. ¿Qué le pasa al Chaser que dice que hay problemas de audio? ¿Hay problemas de audio? No creo. La gente está escuchando bien, ¿verdad? Igual, Chaser tiene problemas de oído. No, vamos a ver, voy a preguntar. Aquí llega bien todo, dice el Jaume. A ver. Ya empezamos con los nervios. Ay. Hay problemas de... Siempre, lo que está muy bien de hacer un programa... De hacer un programa por internet es que siempre hay como una especie de feedback donde las subjetividades también cuentan. Claro. Es decir, si lo hiciéramos... cuando hacemos el stream, lo que me resulta curioso es que ningún daltónico nos ha dicho: no se ve bien. No se ve bien el color. Pero está igual, pero da igual, porque es que importa. La subjetividad de cada uno de los que escuchan importa. Sí. Aunque luego y no la subjetividad varía, porque lo pueden escuchar en directo o si no ya en diferido. Claro. Y ahí ya varias subjetividades por cada persona. Venga, tira para allá y no vengas con tonterías. ¿A mí qué más me da que estén pidiendo más? Bueno. Dice la Candela que ella va a escuchar en diferido porque se está sacrificando por todas las personas que necesitan Candela un pantalón. Candela está comentando una producción. Está comentando una producción de pantalones serigrafiados con riereta.net. Sí. Rogamos que quien quiera darle más trabajo a Candela... vía chat, vía mail, le envío un mail y le pido unos pantalones. Sí, sí. Estamos que nos ponemos los pantalones. ¡Ah! Nos vamos a poner las botas. Nos vamos a poner las botas con tantos pantalones. ¿De verdad que no me escuchan bien, gentes? Está todo volumen, solo oigo un chisporroteo electrónico tipo radio antigua. No, esto no es lo que estamos pasando. Hemos pasado un poco de reggaetón, pero no creo que suene como un chisporroteo electrónico tipo radio antigua. Vamos a poner un poco más de reggaetón, aunque sea de fondo, ¿no? Venga, vamos a poner un poquito de reggaetón, que así nos vamos caldeando, calentando. No, voy a poner otra cosa, mira. Sorpréndeme. Es que tengo otro grupo que es de Venezuela. ¿Sí? Pero que es de hip hop. Vale, un poquito de hip hop aquí. Hip hop venezolano. A ver, estos se llaman Vagos y Maleantes, que de estos también hay en Venezuela. No solamente por aquí. A ver, que los encuentre. Vagos y Maleantes. Papidandeando. Papidandeando. Bueno, esta podríamos dedicarla al director de la propiedad intelectual y el SAPI de Venezuela. Sí, sí. Pues para el Eduardo Samán. Un lobito bueno. Eduardo Samán, que era un lobito bueno y al que maltrataba a todos los corderos. No, al que maltrataban todos los corderos. Ahí va. Para el Eduardo Samán, a ver cuándo nos comemos otras arepas todos juntos. Y muchos abocos, como lo que está bronco. Merengue yo lo rompo, me subo en la tarima y me fajo como el pan presidiario de Mapi Santiago. La dimensión latina, con su salsa maquiavélica. Bélica, ¿qué pasó? Dime cómo anda, dímelo de una vez. Y no quiero charla, y la mulense. toca a toda esa gente independiente que viene Nati con toda su gente. Tony Pacheco todavía vive. Ese tipo era costilla del difunto Pico de Rodríguez. Con majestuosa elegancia, sigo adelante de mi estilo gramático. El Nietzsche y su salso lingüístico, haciendo que para mí sea doméstico. Que como Rubén Blades no me gusta lo plástico, más bien me gusta lo épico. Todo cura canta madera, cantándole al pueblo como Alí Primera. Por mi pena corre sangre y espera. Soy de la mismísima ceba, y que duda no quepa, que todo lo que traigo represente. Soy bella en esta vaina como el difunto Tito Puente, pero no por los timbales, sino por mis letras criminales, tridimensionales, lírica súper estrambótica, de la mafia latina, y eso es caca y no se toca. Se acabó, inspiración al instante, así como Bobby Capó, haciendo piezas al momento como Porfi Baloa, tiene sabor esta canoa, entonces vámonos pa'l monte todos con él y pa'l miel, y mientras tanto que canelita guarache, traigo la flava, traigo el sabor, así que mozo por favor, sírvame en la copa rota, derramaré por mi boca todo el sabor del guaguancó. Bailame salsita, ya yo la bailé. No vino, así que van a tener que soportar un solo del Nietzsche. Afinación, bim, bim, popón. Siempre callejero, papi dandeando por supuesto, King Camaché, Bugalú y el pichón. Check it out, we got the fucking song. Yeah, papi dandeando, suave. Yeah, capta el mensaje. Acá hay el Caribe, vaya, cuando quieras. Bueno. Bueno. Un saludo para el Apóstol, que es uno de ahí que he conocido ahí en Caracas, que ha flipado que había estado escuchando Vagos y Maleantes en una radio de aquí. Bueno, así que aquí estamos. Sí, estábamos contando un poco lo que había pasado en Caracas y hoy vamos a poner Vagos y Maleantes y la Ivy Queen, que me he vuelto loca de la otra vez. ¡Alértame! ¡La Tati se ha vuelto loca! Sí, sí, sí. Aguante la Ivy Queen. ¿Y qué más? Pues contando un poco lo que pasó en Caracas, ¿no? Sí. Acá está un poco el programa que hicimos. Bueno, flipante la actitud de la gente con el software libre allá en Venezuela. Nada que ver con lo que pasa acá. Nada de nada. No, no, porque el software libre allá, como casi todo, es lo más popular que existe. Veíamos iniciativas muy prácticas y que todas querían hacerse en software libre. La gente quería tener un ordenador para poder usar software libre. No sé cómo. Es que es una cosa impresionante. Hemos conocido a mucha gente que de grupos de Lux de ahí de Venezuela, el Belug. Gente que está bastante capacitada y todo, pero al parecer los informáticos ahí en Venezuela no están mucho por el tema del chavismo, parece. Son poquitos. Y sin embargo, muy activos y gente muy interesante y muy currante. A ver qué pasa en estos meses que sigan y a ver cómo se puede hacer para que se agranden los círculos. De pronto, por lo pronto ya hemos dejado a la Valentina ahí, que creo que vuelve mañana. Todavía no ha vuelto. Todavía no ha vuelto, ¿no? ¡Está loca! Ha estado haciendo unos talleres de Cinelerra. De Cinelerra, ¿no? Se quedó por ahí cinelerreando. Sí, sí. Nuestra chica Cinelerra por ahí perdida. Sí. Rodeada de gente magnífica. Rodeada ahí. Que lo estaba escuchando. Bueno, haciendo unos programas más buenos de unos sus alumnitos van subiendo vídeos que están haciendo con software libre. Uh-huh. Sobre diferentes cosas. La otra vez había uno muy gracioso sobre una manifestación y ahora uno sobre la troll party, bastante bonito también, que había pasado el enlace. Y bueno, lo que tienen ahí son teles comunitarias. Claro. Que fue muy gracioso esto, hablando con el Eduardo Samán, porque Eduardo Samán le dice a la Valentina, porque aquí tenemos el fenómeno de las teles comunitarias, que son teles que el pueblo gobierna, que no sé si eso lo tienen en Europa. Y la Valentina le dice, me vas a decir a mí, yo soy italiana, en mi país la que gobierna es la tele, ¿sabes? No es que el pueblo gobierna la tele, es que la tele gobierna al pueblo, allá en Italia. Y bueno, hay un decreto, el decreto 9930 o algo así, que es el que manda que toda la administración de Venezuela trabaje en software libre. Sí, Apóstol, soy yo la que habla en la radio. Y Apóstol, puedo asegurarlo, está hablando a gracia. Sí, sí. Sí, lo que sí. pasa es que estamos la, hablando... Ah, mira, es la 3390, la ley, el decreto real. Ah, el, vale. Real no. El decreto real, presidencial no. Para que toda la administración pública trabaje sobre software libre en Venezuela. Y hay mucha gente que está bastante avanzada en el tema. Hay otras cosas que todavía hay que desarrollar. Por ejemplo, la gente del SAPI tenía todo el sistema de gestión de patentes basado con un gestor que está basado en Unix y lo tienen que pasar a Linux y a software libre también. Después, mira, acá me mandan un enlace, un PDF. Qué bueno, un PDF del decreto este. Lo voy a pegar en Nerdfiles. Apóstol, si te querés venir al canal Nerdfiles en irc.r23.cc, canal Nerdfiles. Ahí pongo a la gente de Nerdfiles el decreto que hace que toda la administración venezolana trabaje en software libre. Va a hacer que trabaje en software libre. Es que ellos tuvieron un tema. No sé si viste la película del rescate del cerebro de PDVSA. Repíteme el título porque voy a verla. El rescate del cerebro de PDVSA. ¿Qué es eso? PDVSA es la empresa petrolera estatal de Venezuela. Ajá. Y entonces, el tema del software libre y del closed source y todo esto, la gente de Venezuela lo vio de manera muy trágica y de manera bastante, bastante fuerte cuando Chávez tomó el poder. Se dieron cuenta de cuáles eran las complicaciones de tener una empresa manejada por una empresa privada, gestionada por gente medio metida en la CIA y tal. Porque, ¿qué pasó? Toda la administración de PDVSA estaba en manos de gente que tenía ciertos conocimientos que no estaba del lado de Chávez. Claro. Y cuando se fue esta peña, tuvieron que hacer todas unas movidas para poder rescatar la información y poder volver a gestionar PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, que algunos hackers de la universidad y tal fueron, miraron los sistemas, entraron tal, y rescataron el cerebro de PDVSA. Que sería una base de datos. Una base de datos y unos ordenadores también, claro. y prácticas y tal y tal. Y eso se estuvo currando un montón de gente, un montón de hackers de ahí venezolanos se estuvieron currando en eso. Y no sé si habían abierto el código totalmente, pero por lo menos a eso aspiraban. Y dice que se escucha mal. ¡Huh! Y qué fuerte. Al apóstol también se le escucha mal. Vamos a hablar más despacio. Quizás se escuche mejor si hablamos más despacio. Pero es que lo que está pasando en Venezuela pasa muy rápido. Ah, bueno, será por... Es que eso ya lo había quitado. Ahora sí que es ahora noisy. Ahora sí se escucha mal. Ahora sí que es noisy. Ahora no es noisy, ¿ves? ¿Cómo varía? Bueno, entonces... Apóstol se acaba de entrar al chat. Sí, sí. Ay, es que no me puedo concentrar mucho. Está un poco bajito, dice otro ya. Es que esto de la interactividad pone a la peña muy delicada. ¿No? Pues sube el volumen. Muy bajo, muy bajo, muy bajo. No sabe más que quejarse. A ver, es que si subo un poco de acá... Sí, sube, sube. Pero después cuando ponga la música va a petar el compresor. Da igual, que pete. Bueno, que pete. Y bueno, lo mismo quieren hacer con todos los otros estamentos públicos. Quieren que sean abiertos, que vayan rápido y tal. Acá, en Suiza se escucha bien. Ah. Ja, en Suiza se escucha bien. Váyanse a Suiza. Apóstol, ¿qué haces que estás ahí en Caracas? Anda, que no se nos irían todos a Caracas si no fuera el apóstol. Si no fuera porque el programa se escucha bien en Suiza, todo el mundo estaría viviendo en Caracas. Claro. Si se pudiera escuchar Nerfax perfectamente en Caracas, yo estaría en Caracas. Ah, pues me parece que se puede escuchar bien igual. Y bueno, un poco lo que nosotros sentimos que faltaba en Caracas y que es una cuestión de tiempo y por supuesto es una de las cosas más fáciles de lograr, es un hack lab. Bueno, uno no, miles. Lo que hace falta es gente que haya crecido, falta comunidad de desarrollo informal sobre software libre. Claro. Hay otra cosa que nosotros no estamos acostumbrados a tener y que también es muy importante, y es la intención del Estado de desarrollar el software libre. Que eso es algo que nosotros no estamos acostumbrados. Como te digo, el Servicio Autónomo de Prosperidad Intelectual es algo que aquí, vamos, no tiene cabida en todavía, pero tendrá, y estamos trabajando para que tenga y presionando, pero que es algo que no existe aquí. Que haya una agencia autónoma del gobierno intentando llevar las enseñanzas del software libre a todo tipo de conocimiento, a aplicarlas al tema de las patentes, a aplicarlas al tema de la medicina y todas estas cosas. Pero, sin embargo, falta una base humana con conocimiento que permita acercar los sistemas operativos libres a gente que no está muy capacitada, claro, todavía. Y que no venga por una vía impositiva, sino que venga por una vía de, pues eso, de comunidad, de desarrollo, de pues una comunidad informal, lo has dicho muy bien. Sí, una comunidad informal que permita también la permeabilidad y que permita que tenga acceso a esa información otro tipo de gente. Porque ahora mismo hay en Caracas dos escuelas que dan certificaciones de Linux a informáticos, pero salen caras. Entrar sale caro. Uh-huh. Y en la universidad se dan cursos sobre Linux, pero son una parte muy pequeña de la facultad de informática y tampoco hay tantos cursos, tampoco puedes entrar. Y bueno, hace falta todavía un poco más de informalidad, de transmisión de conocimiento a nivel informal, que se irá dando con el tiempo a medida que cada vez más gente sepa de software libre y que no necesariamente se tiene que dar por proximidad física, aunque así es más fácil y más cómodo, pero hay mucha gente allí que sabe tela, por ejemplo, el Bureado, el Apóstol mismo que está ahí entrando, tienen una radio, New Radio. Uh-huh. En la página de los usuarios de Linux de Venezuela es unplug.org.ve. Un plug, sí. Y para todos aquellos que quieran contactar con los usuarios de Linux de Venezuela y enterarse de lo que están haciendo y de lo que van a hacer y de lo que quieren hacer y comerles la cabeza para que hagan otras cosas también. ¿Por qué no? Y bueno... Son gente muy interesante y, por ejemplo, nos plantea el tema del software abierto y de aprender y de las estructuras de la cooperación sin mando y todo esto, les ha encantado a la gente esta de... ¡Se oye mono! Dice. ¡Joder! Lo que faltaba. Un poco... Ah, mira. Un poco de locos usando New Linux, quiere decir... Un poco de locos. Un plug. Unos pocos locos. Y porque, bueno, son es que la gente de Venezuela está muy loca. Sí. Sí, se vuelve loca con cualquier cosa. Con el software libre se vuelve loca. Yo me convertí un día en la música que usaba Linux. Venía la peña y me decía, tú haces música con Linux. Yo, música, yo he hecho música en mi vida. He mostrado cuatro programillas, los músicos son ustedes. Vinieron unos y se mandaron una sesión de psychedelic trance, uno usando trackers de MS-DOS. Este se fue con el Musics instalado, pero era Windows 0. Y otro usando discos de canciones que eran suyas y de otra gente. Trajo, vino, ya estábamos con el de los trackers, habíamos montado una fiesta ahí en la Plaza de los Museos, que yo estuve toda la semana diciendo, acá ya a mí me han dicho la fiesta, pero yo acá no puedo hacer una fiesta, ¿sabes? Esto es una tienda blanca, no dejan pasar a la gente, hay mucha luz, hay mucha pasta acá, y todo el mundo cuidando lo de la pasta y tal, y yo creo que voy a hacer acá, proyectar cuatro cositas con la música baja, yo necesito otro ambiente para montar una fiesta. Y el último día que estaba el Eduardo... Va y se montó. Va y se monta la fiesta. Le digo al Eduardo, haceme apagar las luces, así no se puede montar ni fiesta ni nada. Y a la media hora estaba el director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual desenganchándolo, apagando las luces a las manos, así, y montamos las de Dios. Ah, DJ Humanoide era el que vino después. Entonces, primero estaba el chico de los trackers, que había venido el día anterior y me había dicho si traía su ordenador y tal, que él hacía música con trackers. Yo le mostré el Cheese Tracker, que es muy parecido al programa que él usaba. Y bueno, y estuvimos instalándole algunas cosillas, hizo coleguita del Erwan también. Y por la noche hizo una sesión, empezó una sesión él. Al rato viene una chica y me dice, estamos acá con un amigo que hace música, el DJ Humanoide, que parece muy conocido en Caracas. Y que si podemos acá montarla, venga. Lo pusimos al lado, vinieron, trajeron hasta la mesita, la mezcladora, todo, y se puso una sesión el DJ Humanoide que te cagas. Era buenísimo. Si te lo cruzás por ahí, Apóstoles, decirle que muchas gracias. Que quedamos súper encantados con la sesión del Humanoide. Y, ups, ay, qué lindo sonido. Es que esto es un poco de noise que estoy preparando para más tarde. Y la música accidental. Sí, sí, música accidental. Es que es un nuevo... Estoy ahora con el tema de la experimentalidad, del error y de la estática. O sea, que te está saliendo mal, vamos. Sí, sí, que me está saliendo fatal. Y... Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó en Venezuela? ¿Cuántos días estuviste, Tati? Estuve 10 días, del 20 al 30. ¿Y el evento, la Troll Party, que duraba 5, 6? Del 24 al 29 duraba. Lo que pasa es que, claro, nosotros teníamos pensado llegar varios días antes. Y montar, y tranquilos, instalar los servidores y tal. No. Y no, llegamos todo corriendo, teníamos que tenerlo todo listo, la carpa estuvo a último momento, después... Bueno, el tema, por ejemplo, internet. Íbamos a tener ahí una conexión a internet. Bueno, llegó el día y la conexión no la teníamos bien. Iba a ser dedicada, la teníamos compartida. Bueno, ahí nos estábamos quejando, lo de siempre. Aparece un tío y dice, hola, ¿qué tal? Pues es que los estamos viendo y por ahí nosotros le podemos echar un cable. Un cable, pero de fibra óptica. Claro, bueno, ¿sabés quién era el tío? ¿Quién? Era el director de telecomunicaciones de Venezuela. Ah, vale, muchas gracias. Pasa. Dice, es que nosotros no nos queremos meter mucho en esto del foro, porque tiene que ser una cosa social. Pero bueno, es que por si les hace falta, pues es que nosotros les podemos arreglar acá la conexión. Pusieron la antena mejor, está. Listo. Ya está. Al día siguiente teníamos... Bueno, no nos hemos quejado mucho del ancho de banda y no se fue nunca la conexión. Bueno, está muy bien. Casi nunca. Hecho, teníamos más problemas con la electricidad, de hecho, que se petaba de vez en cuando, que con la conexión a internet. Yo estuve viendo algunos streams y la calidad era perfecta. Sí, sí. Del ancho de banda. Vamos. Además que, bueno, teníamos un proxy también y unas cosillas para no liarla. Pero muy bien. Y, mira, nos han puesto acá la Radio New. unplug.org.b/radionew.php, que es la radio... Bueno, ahí el Bureado hizo un par de reportajes también. Ah, lo que me recuerda que tengo una explicación sobre qué era la Troll Party que ha hecho el Bureado. A ver, para que la busque. ¿Y la ponemos? Y la ponemos, sí. Y estaría... Imagínate que está en... Aquí, a ver... Vete tú a saber. ¿Dónde tiene la Tati sus archivos de audio? Hagan sus apuestas. Bueno, voy a poner esta cuña primero. Es que tengo que conectarlo. Ajá, pero esta no está ruido, conectada. Como hacía ruido, claro, lo había quitado. Vamos allá. Esa tarjeta de audio, pórtate bien. Y ahora quito esto. Vale. Nerd Files. ¿Qué es Nerd Files? Lo que quieran los oyentes. Lo que nos pasa durante probando, probando. Es probando. Un lugar donde puedes preguntar lo que quieras. ¿Qué es Nerd Files? Es un boca a boca en formato OGC. Nerd Files. Es una tertulia tecnológica Nerd en la que puedes participar en persona o por el chat. Nerd Files, es un lugar donde aprender no, a es un canto a la vida. Es un medio de comunicación. Es un medio de propaganda. Venga, es propaganda. Libre. Es el eslabón perdido de la evolución entre los news y los pingüinos. Es un buen lugar es donde Nerd Files. Si vamos a ser amigas y amigos. Probando. También ponerle ¿qué es Nerd Files? Lo que quieran los oyentes. Que puedes escuchar cuando quieras. Archivo de R23. Es una conversación con varios hilos. Es una fiesta. Una fiesta con cables. Es como un grupo de autoayuda. Sí, como el club de la lucha. Es un lugar donde eres feliz, aunque no tengas hipos. Nerd Files. Y ahí va. Repito la información sobre la Caracas Troll Party 2006. Va a tener lugar en la Plaza de los Museos en Caracas, Venezuela, del 24 al 29 de enero del 2006, como parte del Foro Social Mundial que se va a realizar en nuestra ciudad en este mes de enero. Todos están invitados, queremos su participación. El SAPI, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual de Venezuela, va a estar organizando y patrocinando este evento. Pero la comunidad va a participar de distintas formas. Ya está confirmada la presencia de un plug, grupo de usuarios de Linux, además de otros grupos como Velug y Solve, Software Libre de Venezuela. Así que los esperamos allí para vernos en la Caracas Troll Party 2006. Lleven sus ideas, lleven su información. Bueno, esa era la... Uy, qué condensado, qué capacidad de síntesis, ¿no? Sí, bueno, este es el bureado. El bureado es así. Wow. Habla. Sí, siempre. Este es el que aparece en las fotos de la Troll Party leyendo el manual de instrucciones de la cafetera. Ajá. ¿No has visto la foto de esa? No. No lo he visto. RTFM, pero ya con la cafetera y todo. Esta peña es que eso es vicio. Leer el manual de una cafetera es vicio. A mí no me digan que no. Yo me lo leo todo. Pero manual de una cafetera. También. Yo me he llegado a leer el manual de la unidad de CDs. ¿El manual de la unidad de CDs? Sí. Tú estás flipado. Tú estás flipado. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, y hubo todo tipo de charlas, ¿no? O sea, sí. Porque yo las pocas cosas que pude ver por el stream fue una charla de yo que sé, hablando de los hacklas. Bueno, la charla de los hacklas fue que flipante. Fue alucinante. O sea, yo me quedé viciado y además, qué capacidad. Yo que sé, ¿qué de es verdad. ¿Qué es yo eso? ¿Ese ruido? Ah, es mi dedo cuando lo pongo aquí. Vale, pues no lo voy a poner. O ponlo. O ponlo. No, lo dejamos así, mejor. Yo decía que, yo qué sé, ¿se marcó una charla? Una charla qué muy capacidad buena. Capacidad de salió de genial. Te tenía toda la gente en vilo. Era una cosa impresionante. Y bueno, ¿y cómo explicar y trasladar? Esto es el cable, lo que hace... Ah, no. Acá tenemos más. Ah, tenemos varios. Bueno, pues qué capacidad de explicar de repente conceptos que pueden ser muy difíciles de explicar y además que en una charla de dos horas largas. Sí, dos horas largas. Y explicando desde el principio todo. O sea, de verdad, desde aquí... Está guardada la charla, se puede acceder, creo. A mis pies. Le ha gustado mucho también, la gente de allá. Al Luis, que era un troll de Brasil, que está medio entongado con la gente de cultura digital, con el ministro y tal, también le gustó mucho la charla. Es un poco fuerte el ruido ese, ¿eh? Sí, y acaba de empezar a entrar ahora, además. No sé este sonido me ha hecho... Bueno, da igual. Escuchen el ruidillo. Esto es música experimental venezolana. Y bueno, el tema, la gente allá entiende muy bien todo el concepto de cómo se trabaja en el software libre, para qué sirve que sean estrategias informales de aprendizaje, para qué sirve tener en tu poder las, digamos, los mecanismos de producción de bienes en general y también de bienes de software. El tema de PDVSA sí. Los hace entender bastante también sobre eso, claro. Porque lo han vivido de manera muy clara y muy precisa. Yo siempre digo que esto de software libre lo entiendes cuando tienes problemas. Sí, sí. Yo empecé a lavar el software libre a tutiplén cuando tuve que cuidar de una pequeña granja de ordenadores en una facultad informática y hacerles el mantenimiento. Entonces me di cuenta que no solo está bien, sino es práctico. Es que es necesario, es que es necesario también. No es solo una cosa de lo que esté bien o no esté bien. Por supuesto que hay momentos en los que estás haciendo trabajos que todavía no han sido totalmente desarrollados en software libre y que cuesta más hacer, como todo el tema del vídeo y del audio. Pues todavía faltan los programas, pero la manera de trabajar y la estructura de trabajo termina siendo más práctica y eso la gente lo percibe desde el principio. O como lo decía el Charlie de Málaga, a ti tu ordenador te miente menos que los demás ordenadores. Y claro, es eso, el ordenador te miente menos. Puede ser que haya programas que van mejor que en software propietario y haya otros que van peor. Claro. Pero el ordenador te miente menos. Y claro. Eso es algo que para una institución pública, por ejemplo, es muy importante. El tipo este de las telecomunicaciones, por ejemplo, está un poco fuerte, ¿no? Tu música, me atrevería a pensar. Sí. Espera, la bajo ahora. Bueno, bájala o la bajo. Es que apenas la pongo ya, tuc. Y a ver, dale. Bien. Dale. Y la gente de la empresa de telecomunicaciones estaban con el plan de crear unas pequeñas salas que tuvieran acceso a llamadas gratuitas por voz sobre IP y también pequeñas sedes como de televisión comunitaria en lugares donde no hay ni teléfono. Claro. O sea que va a llegar la voz sobre IP antes que el teléfono. Eso está muy bien, ¿no? Porque es como el que aprende Linux sin haber conocido, o sea, acceder a una tecnología sin pasar sin por conocer la privativa. Los defectos de la otra, ¿no? Sí. Sí, sí. Y eso también se estaba dando, ¿eh? Gente que conocía Linux antes de conocer el otro sistema operativo. Claro. Y muy bien, muy bien. Los lugares estos que quieren construir, que van a ser pequeñas como salitas hechas con Adobe, con conexión a internet, voz sobre IP, streaming y cosas de estas, en lugares donde todavía no ha llegado ni el teléfono de Venezuela. En Venezuela hay lugares de verdad, claro, muy pobres. Muy aislados también. Sí. Sí, y Venezuela, y Caracas es una diferencia. Caracas es una diferencia bastante grande tiene con el resto de del país. ¿Cuántos habitantes tiene Caracas? Ay, no tengo idea. Muchos. ¿Cuántos habitantes tiene Caracas? Está lleno caraqueños. De habitantes. Caracas está llenísimo de habitantes. Sí. Casi todos caraqueños. Mucha gente, mucho follón. Un metro, que ya quisiera yo tener un metro así en Buenos Aires. El metro es buenísimo. Todo limpio, todo arreglado. Y por las calles, muchos puestos de venta de relojes, jerseys, gafas de sol. Pero por todos lados del centro. Y estábamos en un hotel que enfrente tenía una avenida muy grande donde Chávez hacía los discursos, nos dijeron. Ajá. Era toda una avenida así y al final un edificio del gobierno. Y ahí en la misma avenida se hacían varias charlas así al Chávez. Al Chávez no lo vimos. No lo visteis. No. Pero visteis a Stallman. Oh, estuvo toda la semana en la carpa Stallman. No comprendo la pregunta. Señor Stallman, tengo una pregunta. Hable más despacio, por favor. No se duchó en una semana porque no se ducha nunca, pero habló hasta por los codos. Sí, habló un montón y le encantaba estar ahí en la charla. Bueno, y además nos quitaba a todos los periodistas de encima, que eso también se agradece. Bueno. Porque le iban todos al Stallman como unas moscas y no teníamos que hablar más nada. Y también, bueno, es que cada cual a lo suyo, ¿sabes? El Stallman también sirve para cosas que nosotros no, por ahí no tenemos ganas de hacer o que no nos gusta tanto hacer. O que no sabemos bien cómo hacer. Claro. Y él tiene ese lenguaje tan yankee, tan explicativo y simple de y tan marxista, podría llegar a definirlo. Si dejo no de tomar conciencia por un momento de que esto se está grabando. Se graba, y no solo se graba. Lo escucha más gente grabado que directo. Sí, bueno, no dije marxista, ¿eh? No dije marxista, dije... machista, dije machista. Un poco machista sí que es. Un poco machista sí que es el Stallman. Yo me puse a hablar con él y se estuvo. Bueno, no quiero alimentar el mito, pero esto lo tengo que contar. Venga, cuéntalo. Atención, un chascarrillo que solo vas a poder encontrar. El típico aquí. Chiste de Stallman, la típica anécdota de Stallman. Que claro, venga, vamos a contar una típica anécdota de Stallman. Estuve hablando con él durante 5 minutos y en ese lapso él hizo como una rutina de trabajo que obedece a su intencionalidad siempre de estar distrayendo el discurso y utilizando herramientas, digamos, herramientas jodidas de digresión, uh-huh, retórica, que fue ir sacándose pelos de entre la melena esta tan populosa que tiene. Quitarse comida de entre los dientes con los mismos. ¿Con los pelos? Con los pelos, claro. Se sacaba el pelo, o sea, no se lo sacaba, lo cogía, no se lo arrancaba ni nada. Agarraba uno de los pelos de su larga melena. ¿Y no se lo arrancaba? No, lo dejamos puesto. Lo agarraba, se sacaba la comida de la nariz, de entre los dientes, y después se miraba el pelo. ¿Mientras después, hablaba contigo? Sí, sí. Después agarraba otro pelo... Y probaba a ver si era mejor. Sí. No, bueno, en realidad creo que lo que estaba probando era mi capacidad de reaccionar o no frente a eso. Y como yo soy una mujer, quizá me sentía muy agobiada o algo porque él estuviera haciendo esas asquerosidades. Pero yo creo que lo hace en cualquier momento, ¿no? Yo creo que lo hace porque le da mucho miedo hablar con la gente. Y es una manera de sentir que tiene poder sobre los demás y ve que los demás se descolocan con ese tipo de cosas. No me gustó nada el tema del pelo. Y tampoco me gustó no haber sido capaz de decirle ¿qué coño estás haciendo con el pelo ese, desgraciado? ¿Quieres uno mío o algo? ¿Un palillo? Claro, no, uno mío no le servía porque es que yo los tengo muy cortos. No puedo imitar lo que él hacía porque lo tengo muy corto. A ver, sería algo así como... A ver, lo voy a intentar yo. ¿Así? Sí. Pero no, pero de a uno el pelo. El tuyo no sirve porque tú te duchas. Ya, pero no, el de él sí sirve. Claro, es verdad, voy a probar a no, igual no lavarme una parte y usarla como seda dental. Si me gasto una pasta en seda dental. Claro, bueno, pues aplica el método Stallman. Es seda dental libre. Seda dental libre. Mira, dice, el apóstol dice que los que viven en Gran Caracas, en estado de Miranda y Caracas, son casi todos del interior del país. Un 65% de los habitantes son de otros estados o provincias. El resto son caraqueños. Solo el 35% de la gente que vive en Caracas ha nacido en Caracas. Caracas es que está creciendo demasiado y no cabe donde vive. Ya no cabe. Ya no cabe Caracas. Por eso no es que hay tantos rascacielos. Porque es muy difícil construir alrededor. Y había muchos problemas de comunicación, por ejemplo, con el aeropuerto. Se tardaba 3 horas en llegar al aeropuerto. Aeropuerto. El aeropuerto está en un cerro. O sea, Caracas es como... Está en un agujero, ¿no? Sí, en un valle que le cerros, dicen. ¿No? Sí. ¿Y el aeropuerto dónde está? El aeropuerto está pasando el cerro, que se llama El Ávila. Ajá. Y el cerro del Ávila se ve desde todo Caracas, cuando no tiene una nube encima, que muchas veces... Entonces la gente dice, ¡ay, mira! Está, ¿cómo le dicen? Está limpio el Ávila, dicen. Mucho, mucho, mucho nublado, ¿eh? Por ahí. Mucho y unos nublado. Mosquitos... Mosquito tigre. Mosquito fatal, tigre o lo que sea. Es que te dejaban unas ronchas y había gente que había quedado, que le daban alergias y tal. Y un poco de humedad, así, tropical. Todo verde y todo gris del hormigón armado. Muchas construcciones de los años 70 y así, del boom del petróleo. Ajá. De hormigón, mucho hormigón armado en los rascacielos y tal. Y bueno, pensaba que el hormigón armado era como una especie de soldado, sí, del hormigón que está el hormigón armado. O sea, bueno, como mucha gente armada por la calle, ¿eh? Pero eran, sí, del ejército venezolano popular y tal. Y te decían, pero bienvenidos, bueno, a Caracas, te decían los milicos. Y se tomaba, yo vi un milico tomándose un helado. Oh, Dios, eso yo nunca lo he visto. Yo tampoco lo había visto hasta que fui a Caracas. Es que la gente con armas no me da miedo. Sí, a mí también. Pero allá es como que es diferente, porque son bastante populares y bastante amables los militares. No son muy agresivos. Ajá. Bueno, el aspecto físico, el uniforme, el arma, convengamos en que es un poquito agresiva. Sí. Y que sean muchos también resulta agresivo, por lo menos así a primera vista. Pero el trato con los militares en sí es muy amigable. Ajá. Y son normalmente echan cables en cosas que no tienen que ver con la seguridad, ¿sabes? Si vos estás al lado de un militar cargando una caja de un sitio al otro, el militar te echa un cable. Wow, eso es como que hay un apoyo popular muy fuerte del ejército en la calle. Uh-huh. Pero no hacen más que estar ahí y aprovechan el tiempo para hacer otras cosas, ¿sabes? Y, hombre, me imagino que en algunos momentos se subirá un poco el tono. Y también me imagino que estos días, durante el foro social, habría una especie de estado de excepción y un cambio de actitud y tal, que no sería lo habitual. Había mucha gente extranjera, muchas cosas. Mucha propaganda también, que me dio así un poquillo de mal rollo, en plan, claro, en plan grandes retratos de Chávez, así, bueno, de estos como muy presidenciales y esto que no me mola mucho. Y muchas camisetas que decía, otro mundo es posible si es socialista. Que tampoco me daba muy buena impresión. ¿Has pasado otra vez? Sí, había. Es que yo hubo un momento que le dije a la Vale, Vale, la otra vez en Nerdfile recuperamos el futuro y ahora estoy recuperando el pasado. Porque era todo era, tenía una cosa ahí como medio setentera, medio de cuando íbamos a hacer la revolución en Argentina, mis padres, que me acuerdo que estaban con ese rollo de hacer la revolución. De que iban a hacer algún día, que había que pelear por la revolución y que un día iba a llegar la revolución. Que llegará. Bueno, la revolución ya llegó. Igual ya llegó, claro. Es que recuperemos también el pasado. Igual es llegó, que la revolución no ya está caso aquí y se hace todo el tiempo. Que eso sí que lo tiene. Eso es otra cosa que me dejó bastante, bastante bien con lo de Caracas. Que es que allá la revolución se vive como una práctica cotidiana y permanente y que cambia todo el tiempo. Que eso es lo que la parte de fe que tengo, más allá de lo que he analizado y lo que he visto. Entiendo que también en el mundo del software es un mundo en el cual no queda más que ganar en Venezuela. Y entonces es muy normal que las instituciones estén tan volcadas hacia ello. También tiene mucha relación con el proceso que está viviendo Brasil en cuanto al software libre. Claro. Y como nos decía la Sandra Parra del SAPI, es que aquí el tema del conocimiento patentado no es tan importante. Aquí lo que mueve la economía es el petróleo. Entonces, si en algún sitio se puede hacer algo con respecto a las patentes, es aquí. Porque aquí no hay todavía una base de conocimiento patentado que realmente tengan que cuidar las empresas que están patentando. Claro. Se parte como desde la nada, ¿no? Del conocimiento. Y por eso ya se puede partir con mucha más facilidad y mucha más tranquilidad que en otro tipo de cosas. No, eso también cambia bastante la situación de ahí. Y que no queda más que ganar. Yo entiendo que en algunos otros campos había gente, por ejemplo, la gente que había ido a muchos foros sociales en Brasil y que estaba yendo a este, no veía con muy buenos ojos lo de que el gobierno formara parte tan grande de la movida del foro. Claro. Que era un poco un foro oficialista. Son procesos, son cosas que tenemos que ver cómo se arreglan. Pero la verdad que el tema del software libre quedé flipada. Ah, mira, acá tenemos más información sobre Caracas. El aeropuerto de Maiquetía, que así se llama el aeropuerto, queda en otro estado fuera de Caracas, queda en el estado Vargas. Porque lo que pasó fue que se dañó un acueducto del camino y lo están arreglando, y por eso tarda tanto el camino. Que antes era más corto, pero ahora hay que ir por la carretera larga que va por la montaña. Puedes ir de dos maneras. Bueno, en realidad son tres maneras. El camino, que está roto, que es el bueno. Después está el camino de que vas todo bordeando la montaña, que es el que hicimos nosotros, que duras 3 horas, y vas todo por las montañitas, vas a una parte así medio pobre, y después otra parte toda de selva, como más de selva. Y desde arriba se ve el mar, porque en Caracas no hay playa. En Caracas no hay playa. No, pero se ve, cuando vas yendo al aeropuerto hay una parte que se ve el mar. En Caracas no hay playa, pero se ve. No, desde Caracas no se ve. No, pero sí. Se ve yendo al aeropuerto. Desde otro sitio. Y después está el tercer camino, que se hace solamente con 4x4, que es agarrar la montaña y darle derecho. Que ese lo hizo uno solo de los trolls que llegó en otro día. Y que sacó fotos de la segunda mitad del viaje, porque la primera estaba muy acojonado. Y ya era, después llegó un momento pensaba que dijo... Pensaba que no salía de allí. Llegó un momento que el tipo dijo, si me voy a morir acá, por lo menos que queden fotos, ¿sabes? Y empezó a sacar fotos como loco. La carretera vieja, dice el apóstol. Sí, carretera vieja. Esa es la que pillamos nosotros. 3 horas. A mucho por ahí, mucho... ¿Cómo se llama? Embotellamiento. Todo el tiempo. Claro. En Caracas, embotellamiento todo el tiempo. Cuando se juntan las carreteras de los cerros con la general, ahí... Ahí olvídate. Tenés que llevar la carpa, tenés que llevar la tienda, porque... Puedes pasarte días y días. Bueno, no lo sé, días y días. Pero cada vez que quedábamos con alguien, llamaba y decía que estaba en un embotellamiento. Claro. Y que iba a llegar más tarde. Así que bueno, ¿qué más? Bueno, planes que han quedado de la gente de Caracas. Bueno, la idea es que allá necesitan hackers. El que quiera se va para allá, que le van a buscar algo que hacer. Después, Stallman es tan estúpido como me imaginaba. Si no más. Después, en Venezuela hay gente que sabe de Linux y son poquitos, porque el tema de la informática está un poquito clase alta todavía. ¿Qué más? El servicio autónomo de la prosperidad intelectual es algo que... ¿Son lobitos buenos? Vamos, que a mucha gente le puede dar segmentation fault cuando llegue ahí, ¿eh? Porque es una cosa muy difícil de entender. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Ya había también un príncipe malo, una bruja hermosa... Y un pirata honrado. Sí, todas esas cosas había una vez cuando fui al Foro Social de Caracas. Wow. ¿Ponemos más música? Pon más música, Tati. Quiero poner... Algo así que nos haga mover un poco las caderas. Claro si que no las sí. Hemos movido lo suficiente. Vamos a mover las caderas y vamos a mover las estructuras de la sociedad patriarcal también con esta canción. Venga, si todo eso se puede hacer con una canción, hagámoslo. Ay, ustedes saben por qué las mujeres me apoyan. Sí, yo sé, pero dile. Pero dime. ¿Por qué tiene que sonar tan mal? Me cago en Dios. Ustedes saben por qué las mujeres me apoyan. Sí, yo sé, pero dile. Hoy en la calle todos se comentan que ha llegado la queen y que viene violenta, pero todos los hombres no huyen y atiendan, mamá. Hoy en la calle todos se comentan que ha llegado la queen y que viene violenta, pero todos los hombres no huyen y atiendan, mamá. Dale más duro, así que suene la alerta. A mí no se quejen porque vine para representar la portavoz de las mujeres, así que vamos allá. Y si se creen que sus frontes van a intimidar, no intimidan a ningún lado que vas, papá. Decir, eso es así, las mujeres me llamaron por si se quieren lucir. Siempre yo lo he dicho que mandamos en casa. Pásate delito se va. Me voy a toa, me voy a toa. Bueno, aquí estamos. Nosotros streameamos. Ay, ay, hay otra canción. Venga. Esta es la de la nena del reggae. Ah, esta ya la puse, ¿no? No. No, que no van a poder. ¿Sabe qué es la nena del reggae? A ver, para. Bueno. Aquí, Nerfais. Ay. ¡Qué ataque de reggaetón! ¡Pleno ataque que de reggaetón! ¡Muy fuerte! ¡Hasta los huesos que tenemos ya! Yo no sé si serán los Wonder Bra o será la comida con tanta fruta que ahí se comía, vamos, papaya, todas cosas de esas. Sí. Yo no sé qué será, pero he vuelto que me gusta el reggaetón. Pero es que el reggaetón en su origen está muy bien. Es esto del populismo, que me ha dado como una cosa populista. Y mirá que yo la cumbia villera no la pude aguantar nunca. Nunca, nunca. Es una cosa que me pone de mal humor. Pero bueno, como el reggaetón tiene el punto de lo exótico y no nació en mi barrio, que viene a ser como la cumbia villera, pero de Caracas. Bueno, claro. De Caracas y de partes más grandes también, ¿eh? Que no es un tema caraqueño exclusivamente. Y bueno... ya está, ¿no? De hablar de Caracas. Bueno, claro, irán surgiendo cosas. Tenemos más temas, cositas, ¿no? Para el programa. Tenemos de hoy. Muchísimos temas. Tenemos sí, para sí. No parar. Otro tema que también no tengo que olvidarme de anunciar es que este fin de semana, viernes y sábado, de 5 a 9. Alerta Nerd. Alerta sí. Nerd, tenemos taller de Blender. ¡Ajá! Sí, sí. Taller de Blender dado por nuestro enviado especial. Nuestro delegado en Mataró, el RIC. Taller de iniciación al Blender. La gente tiene que venir, dos requisitos. Dos. Y con ya el está Blender bien instalado. De lo del software libre, que no hay que tener ningún requisito, que venga todo el mundo. No. No. ¿Blender instalado? Blender 2.40 instalado. Vale, perfecto. Y aceleración gráfica funcionando. Aceleración gráfica funcionando. Sí. Y eso lo vas a encontrar más difícil. Bueno, pues que no vengan. Pues que no vengan. O que se busquen la vida, o que vengan el día antes e instalamos antes. Y instalamos antes los drivers OpenGL y todo esto, ¿no? Es que si no partimos de unas bases comunes, claro, no se avanza pierde. Nunca. El primer día se pierde, y son dos días de taller. Sobre todo un fin de semana, que son dos días, si el primer día lo pierdes, el segundo es domingo. Claro, no mola. Y entonces, taller de Blender, el viernes 10 y el sábado 11 de 17 a 21 horas en Riereta 5. Por supuesto, entrada gratuita, que de todas maneras, si la gente se siente muy mal sin pagar el curso, puede comprarse unas cervezas checas de estas que tenemos y ya está. ¿Vale? Me parece estupendo. Yo quería proponerte, Tati, un tema sobre el que hablar. ¿Tú de pequeña, cuál fue la primera máquina que rompiste? ¿La primera máquina que hackeaste? Aquella cosa... ¿Hackear es que siga funcionando? Hackear sería como descubrir las tripas y darle la vuelta. Bueno, mira, yo es que tenía un problemilla. Ajá. Tenía un problemilla de que cada vez que era mi cumpleaños, yo esperaba en la puerta con el destornillador en la mano. Lo cual me provocaba muchas angustias. Mi madre trataba de frenar el proceso. El proceso consistía en... Me daban un juguete. Averiguaba cómo el juguete funcionaba. Trataba de abrirlo. Lo rompía y lloraba durante media hora. Oh. Y mi madre, viendo esta situación, ella trataba de hacer algo. Me quitaba, por ejemplo, el destornillador. Agarraba un cuchillo de la cocina. Era peor. Cada vez iba peor. Entonces, no lo resolví nunca. Mi principal angustia eran las cajitas de música. Que era... Como yo soy una chica, pues el tipo de maquinaria que recibía era de esa índole. Cajitas de música, aparatos para hacer sellos de goma para mi agendita. Ese tipo de cosas. El juego de química, por ejemplo. ¿Nunca te lo regalaron? Sí, sí, mi madre el juego de química me lo regaló. Sin la parte de explosivos. La parte de explosivos no, pero yo hacía otras cositas, como por ejemplo... por la noche empezaba a poner témpera en la lámpara para ir viendo cómo se desarrollaban esas manchitas tan lindas. Hacía pss, pss, pss, y se iban haciendo colores con la témpera en la lámpara de noche. Hasta que un día explotó la lámpara y mi madre ya también me quitó eso. ¡Oh, Dios! Sí, y después ya me tiraba más para lo químico yo. Agarraba, ponerle 4 o 5 crachas, un poco de tierra, algo de leche, lo metía en un frasco y lo tiraba a la nevera durante meses. A ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Y después lo abría y miraba. Porque mi madre me había dado también unas pastillas... Esto no suena muy bien. Pero es que eran unas pastillas, ¿viste cuando te quedas sin flora intestinal? Sí. Unas pastillas con bichos. Wow. Con flora intestinal. Y entonces las mirábamos con el microscopio y veíamos los bichitos que se movían. Claro. Pero así deja. Y esto empezó, ¿qué te digo yo? Lo de las cajitas de música alrededor de los 6-7 años. Pero claro, hackear de verdad un juguete. Para que haga otra cosa o algo así, ya eso más de grande. Claro. Yo, la verdad es que tampoco... Sí, habría objetos que nunca llegaba a reparar perfectamente con lo que quedaban rotos y no funcionaban. Pero durante un tiempo me entró una fiebre por conseguir cosas de las máquinas. Como trucar las máquinas. Todo lo que se refería a máquinas. O sea, daba igual que fuesen máquinas de teléfono, la máquina de Coca-Cola, la máquina de cualquier cosa. Siempre estaba buscando y preguntando a la gente si conocía algún truco para llamar por teléfono gratis, para conseguir 2 latas de Coca-Cola en vez de una, para todas estas cosas que, claro, yo pensaba que era un gamberro, pero en realidad era un hacker, sin saberlo. Yo que me tenía por un gamberro del barrio y no, para nada. Ah, lo tuyo era ciencia, tío. Lo mío era conocimiento. Yo recuerdo que durante un tiempo descubrimos un truco para poder hacer, para poder sacar 3 o 4 latas de la máquina de Coca-Cola. Y además que está muy bonito lo de hackear una lata de una máquina de Coca-Cola, ¿no? Es como el... Dice la BZZ, ¿sí? Yo hackeaba los mecanos, los legos y los tentes para crear complementos para mi muñeca Nancy, que necesitaba coches y helicópteros. Es claro, es que a la Nancy nunca le han regalado un helicóptero. Claro, la Nancy nunca tuvo helicópteros en los complementos y es básico. Claro, un helicóptero, toda muñeca tendría que tener un helicóptero. Pues nada, aquí os mando un link muy clásico, pero que me ha rememorado aquellos tiempos pasados donde aprendíamos a hacer, por ejemplo, tú sabes que como el otro día estuve viendo también cómo hacer bombas de humo, pero cómo hacer una pequeño explosivo casero también, que mezclas alfumán y bolitas de papel albal en una botella, agitas y aléjate. Oh. Porque es una cosa... ¿Salfumán y bolitas de papel metal? Albal, pero no las tires dentro hasta... O sea, tienes que... O sea, el salfumán lo pones fuera, las bolitas de papel albal lo pones en la tapa, cierras, agitas y te vas. Y te vas o lo tiras. Porque si no, la llevas cruda. Pero hacíamos estas cosas de, bueno, química, elemental, física y principios luego de la mecánica. Sí, sí. Como... Mecánica, etología también con animalitos. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si le tiras a una hormiga un poquito de cera caliente, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Eso se puede definir como hackear una hormiga? No, si intentaras confundirla en su sistema de comunicación para hacerle creer que en esa otra dirección hay comida. Ahí sí, igual, hackear no, pero joder a la hormiga es... A saco. Joderla sí que la jodía, ¿eh? Eso te puedo garantizar. Claro. Ahora, hackearla, no sé. Bueno, pues para todo aquel que quiera recuperar todas estas historias, realmente el mundo del freaking... No, freaking de... De teléfono. Estoy hablando del mundo del P-H-R-E-A. Sí, freaking, claro. Es uno de los, como de los antecesores de donde nacieron muchísimos hackers, ¿no? En esta historia de hackear físicamente aparatos de la vida diaria que nos hacen la vida más alegre. Ah, una cosa que yo hackeaba, eso sí que me acuerdo, eran los fichines. Porque en Argentina, como la moneda cambiaba tanto de valor permanentemente, las máquinas de recreativos no funcionaban con monedas, funcionaban con fichas que vos comprabas en una caja. Que un día valían 20, otro día valían 22, otro día valían 25, otro día valían 200. Sí. Es que Argentina es así. Pero no te preocupes, porque claro, había mecanismos ahí con una batería que le dabas un golpecillo eléctrico, ¡tuc!, y te daba una ficha. Claro. El fichín. Yo recuerdo que había máquinas recreativas. Bueno, por eso es que en Argentina los recreativos se dicen fichines. Fichines, ah, porque nos vemos fichitas. En los fichines, porque te dan fichas. Yo recuerdo una máquina de recreativos que había en Donosti, que tú cogías un mechero eléctrico, ¿sabes? Estos mecheros que te dan una chispa, o sea, que lo sacas y te da un chispazo. Y entonces, provocando una descarga en una de las partes metálicas a los lados de la máquina, se reseteaba y te daba una partida gratis. Y entonces era claro, como, qué bueno. O sea, electrocutamos eso. La máquina, pero sí. Sí, sí, eso yo también lo hacía. En realidad es como que te echas un polvo y la máquina, o sea, haces que la máquina tenga un orgasmo y en premio te da un eso. Porque lo más parecido a un orgasmo en una máquina de esas es una electrocución, ¿no? Supongo. Sería lo suyo. Sí, yo creo que bueno, para aquellos que quieran rememorar esos viejos tiempos donde podías conseguir una máquina gratis, una... Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Tenemos una manera de seguir probando todas estas maneras de hackear un poco las máquinas corporativas. Sí, y sí, conseguir sí. Llamadas gratis. O... Es que yo creo que se nos está yendo un poco la olla. Porque esta semana con lo del Arduino aquí, mucho Arduino, mucho hacer lucecitas en plan el auto fantástico y no sé qué. Pero a ver, ¿para cuándo la tarjeta de metro? Claro. ¿Para cuándo la tarjeta para hacer llamadas? Algo que, porque yo... Eso es cuando práctico. Claro. Eso es práctico. Mira, la verdad es un consenso social. Sí. Y si vos vas y le decís a un tipo del bar, mire, es que yo estoy en el mundo del software libre y nosotros entendemos la participación de otra manera y creamos nuevos commons y tal, los tipos te miran como... Los tipos de los bares no te enteran cuando... Ah, los arcos de las tiendas. Ah, para hackearlos, claro. Entonces, vos le decís al tipo, yo es que creo en una nueva manera de trabajar, en la cooperación sin mando y tal, y no te entienden. Pero cuando le decís, usted puede hacer llamadas gratis, ahí ¡toma! Todos se dan vuelta. Todos ¡toma! Se dan vuelta y dicen, ¿cómo? A ver, decime eso. A ver, explícame de nuevo. Eso del software libre. A ver, explícame. Ahí es cuando la gente se entera de lo que le estás hablando, ¿sabes? Que si los commons, que si no sé qué, la nueva sociedad, todo eso no les llega tan de cerca. Y vos decís, puedes llamar gratis. Ahí ya, la peña ya se va interesando, ¿ves? Bueno, la siguiente vez que estés delante de una máquina de Coca-Cola, las de Pepsi tienen otro código que luego lo decimos, recuerda esto, 4, 2, 3, 1. 4, 2 o 4, 3, 2. No, 4, 2, 3, 1. Es la combinación de teclas. Tú, tiene que ser una máquina de las nuevas de doble hilera. Entonces, tú cuentas los cuatro primeros botones que tienes y entonces 4, 2, 3, 1. Y automáticamente las nuevas tienen una pantalla de configuración de LEDs que mediante este sistema se accede al menú de configuración de la máquina. Con lo que... Después, ¿está bien que digamos esto por el de así? Es uno de los... Bueno, sí, es ciencia. Es ciencia. Entonces, luego, es una máquina, tenemos que aprender cómo funciona. Entonces, la navegación después sobre esos propios LEDs, te aparecerá un mensaje que te aparecerá menú. Y entonces, a partir de ahí, con los cuatro botones principales, de los cuatro, son los botones donde tú eliges la Coca-Cola o la Pepsi, o sea, no son los botones, no hay botones raros, son esos botones. Tienes con el botón 1, subes, con el botón de abajo, bajas, con el botón, con el botón de primero, te vas, con el segundo, subes, con el de abajo, bajas y con el cuarto, seleccionas. Entonces, después de eso, cada máquina tiene una propia menú de configuración. ¿Qué cosas se pueden hacer? Uno, saber cuánto dinero hay dentro de la máquina. Que viene muy bien. Sobre todo en una máquina aislada, donde igual, imagínate que te quedas sin comer y sin una situación excepcional y puedes saber cuánto dinero hay. Bueno, ya con esta información, sin Coca-Cola no te quedas. Sin Coca-Cola no te quedas. Claro. Sea lo que sea que te pase. Hay algunos otros menús a los que puedes acceder. Realmente no puedes hackear la máquina en un sentido... Hay una llave de seguridad dentro que es la que te permite vaciar la máquina por completo. Pero, en el link que os he puesto, hay una serie de valores que sí que podrían hacer combinándolos todos. Por ejemplo, que puedes fijar el precio de las latas. ¿Y puedes fijar un precio negativo, por ejemplo? No. O sea, que si te tomas una lata te dan 50 céntimos. No. No se puede. La BIOS de esta máquina, bueno, el menú de configuración es bastante sencillo, ¿no? Permite las cosas... En realidad está pensado para la gente que repone. que de alguna manera sabe cuántas máquinas tiene que reponer, cuántas, de hecho dicen que hay algunas que incluso tienen conexión telefónica para poder mandar esos datos y así el maquinista de reparto, pero hay otras ciertas cosas como cambiar el menú de, o sea, el precio de las latas y ponerlas a 10 céntimos, por ejemplo, que puede estar bastante bien. Y bueno, por practicar, que no quede. Claro, claro. Che, ¿y por qué no me pones esta canción de verdad? Pero así... ¿Quieres que te ponga esta cancioncita? Es que esta canción me encanta. Esta canción me ha hecho pensar un montón y la verdad que yo creo que la gente tendría que escuchar a Kiko Veneno más. Vale. Porque pues vamos a poner esta canción y a ver si en el chat o esto contamos más hackers de los hackings de los que nos gustaba. Sí, mira, acá dice el apóstol que él hacía también una cosilla. Sí, por eso, por eso. Él hacía... con los teléfonos, se robaba las llamadas, les ponía pintura de uña a las tarjetas que usaban los teléfonos públicos y de las que las perforaban y llamaba gratis. Wow. Así me gusta. Bueno, pues venga, venga, ponme vamos la de, a nuevo, una la de los pollos para arreglar un poco. Hola, Miquel. Ahí estoy subiéndola un poco mucho, me parece. Vamos allá. Esta canción habla un poco de los fenómenos... Sí, estás ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Dando pena, solapa, baba, con la sonrisa toda descompuesta. Esto me hace acordar un poco al feminismo institucionalizado. Todos te quieren hacer los mandaditos. Ya te han cogido y no te sueltan. Esto me pasó a mí, ¿ves? Yo no quiero ser ONG. ONG. No quiero sacar el carnet de identidad. Bueno, pues así. Feo, que yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos. Que me he dado cuenta, sí. Me siento muy identificada con esta canción. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por ahí pues que contar? Yo quería contar ahora una historia del principio. ¿Una de historia? Cuando los blogs se escribían en hojas de papel. Una historia del comienzo de la era tecnológica. Ah. Y es, érase una vez. En el programa hemos usado donde mucho... uno se comunicaba con los ordenadores a través de tarjetas perforadas. Perforadas. Y los logs, el bar log era un cuadernillo que había al lado de la máquina. Un cuadernillo de bitácora donde ibas apuntando las incidencias del sistema. Ajá, ya sé lo que querés estar, lo que estás a punto de perpetrar. Claro. Lo del primer bug. Claro, ¿de dónde viene la historia? Hemos usado muchas veces en el programa el frase. El lema, It's not a bug. It's a feature. It's a feature. It's a fucking feature. It's not a bug. It's a feature. Claro. Ya está, se me ha pasado. ¿Se te pasó? Sí. ¿Y entonces? Pues nada, la primera documentación de un bug informático. Sí. Se produjo en 1945. ¿En 1945? Claro. ¿Como la bomba atómica? Sí. ¿Y qué? ¿Y en qué consistía el bug? El bug era una polilla. ¿Era un bug, de verdad? Era un bug, de verdad. El primer bug informático fue una polilla que entró en el ordenador Mark II en 1945, uno de los primeros ordenadores del mundo. ¿Eh? Sí. Y entonces... de hecho, existen varias escaneos, porque claro, el log del sistema era un cuadernillo. Ajá. Existen varios escaneos de la polilla famosa. Ajá. Y entonces, quería recuperar el primer bug del mundo. Un bug informático que, de hecho, dime. La palabra bug se utilizaba ya antes. Para los ruiditos que se metían dentro de las líneas telefónicas y telegráficas, pero se adoptó en el mundo informático gracias a esta polilla que quemó un ordenador físicamente al revolotear por dentro. Sí. Sí. ¿Y la que quemó todo el ordenador, decís? No, quemó uno de los relés o de las cosas que funcionaban dentro, y entonces el ordenador hizo ¡blas! Y claro, cuando fueron dentro a mirar qué había pasado, pues dijeron, it's a bug. It's a real bug. It's not a feature. It's a bug. It's a bug. From the bug. Qué bueno, ¿no? Mm. Y... ¿Qué te pasa? Que creo que había... que me parece que ya sé lo que había pasado. Que estábamos saliendo por un solo canal. Y que... Es que le había puesto dos... Había visto un número uno y me parece que le puse dos. Y me parece que era uno. Porque es uno es el por defecto. Que es estéreo. Joint estéreo. Y lo había puesto dos yo porque pensé que decía un canal. Claro. Yo le puse dos canales. Pero no. No. No, porque dos es mono. Y ahora creo que sale en estéreo, ¿puede ser? A ver, que alguien que tenga un ordenador estéreo. ¿Qué? A mí me encantaría tener un ordenador mono. A ver, Alex, ¿qué me dices? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Bueno, pero sigue contando lo del bug, tú. Pues eso, sin más. Acaba de poner en el chat. Pequeño link donde podemos ver pues todo el log del sistema de aquel día. Un link que todo el log, viene... todo el cuaderno, decís que han escaneado, sí, el cuaderno. Claro. Ah, mira, y lo han pegado ahí el bicho. Claro, el bicho lo pegaron. Claro, porque era la prueba, ¿no? Joder. Ay, ¿qué está pasando? Uy, hay una librería online, no sé qué, te ha puesto unos sonidillos. Como puedes ver en el vídeo es fácil. Otra cosa es que luego tienes que buscar hueco en el armario para... No, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Esto qué es? Que vamos a hablar. Para quedar de algo que no tiene que conocer Candela. Ah. Porque como lo conozco me empiezo a hacer camisetas. ¡Ay, no! ¡Sáquenla de aquí! ¡Sáquenla de aquí! Y vamos a producir camisetas y camisetas. No, te quería enseñar la foto del... Mira, ahí qué está. Bonito. Qué bonito el primer bag. El primer bag. Qué linda fotillo. Centro de Fotografía Histórica Naval. Claro, claro, que claro, esto viene de Navi.mil, ¿sabes? En el 45 los ordenadores solo eran del ejército. Y ya. Y mira, en algunos países todavía sigue siendo así, ¿eh? Claro. No, y de hecho... Pero bueno, mientras pase en Venezuela, a mí no me importa que el ejército de Venezuela tenga... ¡Tati, chavista! ¡Ay! Es que bueno, tantos años siendo una escéptica es que no estoy acostumbrada a esto. Claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El primer bug no era un bug, era un bug. Era un bug de verdad. O sea, que cuando dices, it's not a bug... It's a bug. It's a bug. Claro, it's an insect. Ajá. Es como en Home Theater, dicen en Suiza. Es que claro, los de Suiza siempre van mejor. ¿Cómo, cómo? Que dice que en Suiza llega como en Home Theater. Nuestro pero no sonido puede ser. Bueno, Home si llega también, es que tengo que poner de nuevo a la Ivy Queen. Quiero poner la que dice la que, es que la canción no es muy buena, pero hay una parte que por la mitad para y dice: mira, es que a mí me han puesto a culdear en una tarima y eso ya no lo hago, a menos que sea en la intimidad. ¿La ponemos esa o es que es muy fea? ¿Cómo? ¿Ponemos la canción esa o es que es muy fea? Ay, ay, se me acaba de... Ay, ay, otra vez. Ay, ay, otra vez, otra vez. Ay, ay, ay, que viene la calecita, que viene la calecita. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Espera, espera un momentito, porque... Vale. Ponla, ponla, venga, Tati. A ver la batidora. Esta es muy fuerte como para ahora la canción la tía y le dice al tío que culé él. La batidora, la batidora. Bueno, bueno, voy a adelantar un poco que esta parte no me gusta. Escucha, escucha, ¿eh? Alerta acá. A ver las chicas, que aprendan a... puesto a culear en una tarima, que eso yo no lo hago, a menos que sea en la intimidad. Así que búscate a alguien ahí que baile la batidora para ti. La mujer, ¿verdad? Ya yo lo tengo, ya yo lo tengo, ¿eso no es? Dale, Omar, deje el picheo y dale duro, duro, dale, dale al culeo. Dale, Omar, deje el picheo y dale, dale duro, duro, duro al culeo. Dale, Omar, deje el picheo. También que culear. Entonces no te quites que yo voy pa'l culeo. Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo. Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo. Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. Bueno, esa era la parte que quería mostrar. La que dice, a mí me han puesto a bailar en una, a culear en una tarima y eso yo ya no lo hago. Eso yo no lo hago, aunque a menos que sea en la intimidad. Eliel. Sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Yo, you know, después de esta, Ivy Queen, puse un chaleco, pruebe bala, man. Ay, ay, ay. Bueno, ya está. Un poquito, es que claro, este tema, esto del reggaetón hay que ir metiéndolo en dosis pequeñas. Poquito a poquito. Poquito a poquito. El culeo no es algo que se... Y esto de la batidora, a mí la parte esa del medio la aguanto bien. La parte que dice que a mí me han puesto a culear en una tarima y eso yo no lo hago a menos que sea en la intimidad. Pero ya después el resto del ritmo me resulta un poquito desgastante. Igual hay otras que están mejor. La de alerta está muy bien. Y la del reggae respect también. Y la de yo soy la queen... También me encanta. Queen. Yo soy la queen. Yo soy la queen, soy hippie y queer. Me llaman, me llamo así porque soy la championa. La championa. Championa, sí, no la campeona. Es que claro, esto de todo de Puerto Rico, que ahí hay mucho inglés también. Claro. La gente habla con, se expresa mucho en inglés. Y bueno, después, La Abusadora también tiene otra que se llama La Abusadora. Que dice, tú no sabes quién soy yo. Soy la abusadora. Sí, hippie queer. Mira, te voy a poner la de Yo Soy la Queen. Ponme, ponme. Te vas a cagar. Praise the Lord, cause the queen is not a joke. Yo soy la queen, soy hippie queen, me llamo así, pues soy la campeona. Oh, yeah. Yo soy la queen, soy hippie queen, me llamo así, pues soy la campeona. Oh, yeah. Y digo que me va a chupar y sí, conmigo. Yo sé que la nota mi canción la tonillo. Una vez más, hippie queen, bien sencillo. Soy la que te mueve, te guerra con mi estilo. Para que la casa forme un rumbo. Ahora que suena el sonido del cañón, sí. Para que la casa forme un rumbo. Sonido del cañón y que formen fila o vengan a competir. Verán que con la reina no pueden competir. Y salte del medio que ha llegado la queen. En el tono baby with my new stylist. Si le gusta la nena con cuerpo de sirena, los nenes lo mueven, sacuden la arena. Gusta la nena con cuerpo de sirena, los nenes lo mueven, sacuden la arena. Como en Aron Again que ha llegado la queen. Saben mi pana no pueden competir. Como en Aron Again que ha llegado la queen. Bueno, bueno, ay, ay, ay, ay. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Ahí va. Oh. Vale, ya está. Ahí va. Es que terminan así muy abruptamente esta gente. No lo sé cómo, porque en realidad si están hechos para mezclarse entre sí, deberían terminar en plan un poquillo más tranquilillo, ¿no? Sí, pero no. Para poder mezclar con la otra canción. Pero bueno, es lo que coincida tengo. Con un movimiento de pelvis y cuando ¡pum! Ya se queda ahí... Ahí meten el otro tema. ¡Pum! Sí, sí, parece que sí. Qué de software libre que hay en Venezuela. Sí, y bueno, es que hoy no estoy hablando nada de tecnología casi, me parece. No, pero es que has venido de Venezuela. Tú has venido transformada. Ahí es una cosa que es diferente, ahí todo es diferente. La tecnología de la papaya. Claro. Ahí nadie se queda fuera y todo el mundo es alguien. Incluso la hippie queer. Dice el apóstol que no es la hippie queer. Que soy la hippie queen, la campeona. Ah, la hippie queen. Pero da igual, mira, Tati, acá no está. Aquí entramos en el subjetivismo. Tati, claro, escucha queer. Lo importante no es solamente lo que el artista quiera decir, sino lo que entiende la gente también. Que es parte de la construcción del discurso. Como en aquella canción del Hotel California. Que decían, un chinito cantando. Decían un chinito cantando. Sí. Sí, los Eagles. No sé dónde, pero... Yo es que nunca había entendido esa parte. Dice un chinito cantando. No sé lo que dice en inglés, pero en castellano dice un chinito cantando. Joder. Na, na, na, na. Un chinito cantando. Que sí. Na, dice un chinito na, na, na, cantando. Te lo juro. Sí, sí. Bueno, mira, acá me están diciendo que cómo se llamaban los anteriores que también les gustaban. Al Alejo le gustaron. Los vagos y maleantes. Vagos y maleantes. Como la gente como uno. Gente como uno, vagos y maleantes. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues tenemos un invento realmente impresionante. ¿Cuál? La máquina de doblar camisetas. ¡Ay, sí! Tanta tecnología. Y al final, ¿tú cómo tienes las camisetas? Fatal. Tengo todas tiradas por ahí. ¿No? Dobladas muy mal. Bueno, pues voy a ponerlo primero en el canal, dale, ponelo. En el canal. La máquina de doblar camisetas. Una máquina muy barata, además, muy fácil de hacer, sí. ¿No? O sea, cartón, cúter y arreando. Y arreando. Y entonces podemos ir contando cómo hacerla para aquellos que no estén en el chat. Para aquellos que no tengan la posta de cómo se hacen camisetas guay, cómo se doblan. ¿Cómo en realidad se doblan? Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos a Candela haciendo pantalones, pero no los dobla. Y claro, y así no se puede. Claro. Tiene que ser pantalones bien doblados. Pues a ver si encontramos una máquina de doblar pantalones también. De doblar pantalones. Bueno, vamos a poner. A ver. ¿Ahí lo explica cómo va el tema? Sí. Ah, mira. Pones el cartón, sí, lo cortas. Y cortas. Vale. Vale. Esa parte es fácil. Cortamos una pieza de 72 por... Por 25. 5. Dos veces. Dos piezas. Y una de 62 por 35. Ajá. pequeña. No, es más grande esa. Vale. Vale. Por 25. Y allá tenemos tres piezas. Sí, dos piezas de 72 por 25. Una de 72. Me he mareado. Cogemos un poco de celo. Tres, un poco de... Y pegamos las cuatro partes que tenemos. Ajá. Vale. ¿Vale? Sí. Podemos luego decorar los cartones. Pintarlas o algo. Y aquí tenemos luego ya las órdenes de instrucción. Son muy sencillas. Ajá. Cogemos la camiseta. La ponemos. ¡Clis, clas, clos! ¡Toma ya! ¡Clis, clas, clos! ¡Toma! Otra más. Otra más. Otra más. ¡Wow! ¿Tú? Y todo esto se pliega. ¡Ah, y es portátil! ¡Y es portátil! ¿Puedo intervenir? Sí. Es que... A ver, vaya. ¿Conocéis el sistema japonés de doblar camisetas? Es que acá tenemos un especialista en indumentaria, ¿eh? Atentos. Eso me explicaron desde el Hack Lab de el Hack Lab, creo que es de San Sebastián. Me lo explicó. ¿Qué? ¿Quién? Javi de Metabolic. Ah, el Javi de Metabolic. Sí. Que el Hack Lab de San Sebastián hicieron camisetas y tenían que doblar todas las camisetas y como que son programadores y no les gustan hacer la misma cosa otra y otra y otra vez, buscaron en internet y encontraron el método japonés de cómo doblar camisetas en dos movimientos. Ay, yo tengo un método también que me enseñó un esloveno, que es el Luca, el que hizo la ASCII cámara, que sacó las fotos esas de ahí. También tenía un método de Luca para doblar camisetas muy friki, que agarraba así, ¡fuc! Y estaba doblada. Es esto, es el método japonés de doblar camisetas, así que la conocéis. Yo, es que... tenemos el vídeo. Quería poner un vídeo. ¡Ah! Tenemos el vídeo. Vale. Espera. Dale más volumen a los micros, pero es que no le puedo dar más. Pero es que, Aviv, lo vi, pero no lo había preparado. Pero es que, en realidad, el método japonés es mucho más impresionante. Sí, espera, mola que te cagas. A ver. Espera, vamos a ponerlo aquí. A ver. Ay. Es que me parece que esto de estar acá buscando los vídeos... La gente no los ve, los vídeos. No los ve, pero los podría ver. T-shirt folding. A ver. Este vídeo es que no está muy bien, ¿eh? El otro estaba más claro. Sí, este. Eso es, sí. Sí, eso es. Ese es el truco. A ver cómo era. A ver. Se pone la camiseta. Uh-huh. Tú la pones sobre cualquier superficie, ¿no? Lo agarras de donde va a estar doblado. De donde va a estar doblado. Y del otro sitio. Ah, no. A ver. ¿Qué está pasando? A ver. Tú pones la camiseta sobre la mesa. Sí. Entonces, agarras un punto, coges como un punto que está por encima, al lado del cuello, otro punto y otro que punto está donde que es la esquina de abajo, de abajo. Donde está doblado, digamos. Sí. Cuando lo doblas, lo que queda en la esquina de abajo. Sí. Vale, y el del medio. Y ahora. Ay, y haces el truco es una, o sea, una vez tienes la camiseta cogida por esos dos puntos, el punto que está al lado del cuello y el punto que está debajo, es un solo giro, sí. ¿No? Es un solo giro. Como una cuestión con la muñeca. Claro. ¡Tuc! ¡Tuc! O sea, en realidad es como la expresión. Es como el aikido, como el kung fu. O sea. La misma fuerza que hace que la camiseta se desarregle es la que hace que se arregle. Que se doble. Es kármico. Sí. Claro. El importante es encontrar los puntos. Es como en las pelis de Bruce Lee. Si sabes los puntos donde encontrar. ¡Pum! La camiseta queda doblada. A ver. ¿Has pasado el enlace este al...? Sí, lo he pasado, pero hay otro mejor de una china haciéndolo que... ¿Y que las chinas? Claro, lo de la camiseta claro, se le da mejor. Esto lo están haciendo unos occidentales, que es un poco esto. Pero es este. Esto no será orientalista, ¿no? Este vídeo. No, pero este sí es orientalista. Es un vídeo de lo de la camiseta es orientalista. A ver. T-shirt folding. Un chinito cantando. A ver, este es mejor. A ver, ¿cuál? A ver. ¡Ay! ¡Tac, tac! Es que es tac, tac. Es una cosa. Así, así la dobla Luca. Así la dobla Luca también. ¡Sha, sha! Es que es. Pero hay que ser japonés para hacer eso. Bruce Lee estaría encantado. Atención, vamos. Mira, a repetirlo. A ver, ahí el punto. Coge, ese punto, es el punto. Punto en la mitad, la otra mano en el otro lado. Ahí, recto. Ahí, recto, recto. Hacia abajo. Chas. Tocamos el otro extremo. Golpe. ¡Ya está! Camiseta dobla. Impresionante. Oh. Impresionante. Es que hay técnicas para todo. Hay técnicas para todo. Claro, claro. Lo importante es usar la... Lo importante es tener un tutorial. Claro, un how to. Un how to. Y ya ahí ya se puede doblar camiseta, se puede hacer todo. Vale. Tati, mientras tú estabas en Caracas, ese viernes hubo una presentación en Barcelona muy interesante. ¿Sobre? Sobre PD Anywhere, PDA. Ah, PDA, claro, la presentación del Gunther. La presentación del en Gunther, Telenoica. A la que yo llegué tarde, pero te lo puedo contar igual. Vale, llegué ¿había streaming? Dos horas más tarde. No había streaming, pero a mí me han contado que había gente que estaba desde las 4 de la tarde esperando. Y es que, a lo tonto, el Gunther es una figura muy importante, ¿eh? Claro. Si tú te pones a mirar todos los paquetes de vídeo que te estás bajando, es muy probable que en la parte donde dice maintainer aparezca la dirección del Gunther. El Gunther. Y eso quiere decir que hay un montón de trabajo también de su parte. Hay un montón de esfuerzo y de dedicación a... por ejemplo... creo que ha tenido algo que ver incluso con el driver de la tarjeta de sonido que estamos usando aquí. Estamos usando, sí. Y cosas de esas. De hecho, Gunther vive dentro de la tarjeta de sonido. Sí, sí. La regla de vez en cuando. Sí, sí. A veces cambia ahí los enlaces de lugar. Pure Data for PDA. Claro. Bueno, pues lo que ha hecho Gunther ha sido coger el Pure Data... Y reducirlo al mínimo, claro, para que pueda entrar en... Bueno, para que pueda operar con los procesadores que hay una PDA. En una PDA. Y también como compilarlo, ¿no? Para ¿qué claro. procesadores tienen las PDA? Pues no, es Motorola. Que todas, en general tienen diferentes procesadores. Normalmente muchos utilizan ARM y luego otros utilizan procesadores de Intel, que no sé cómo se llaman, pensados para PDA, claro. Entonces lo que ha hecho ha sido y luego es que cada PDA, claro, estamos en el mundo de las PDA, es un mundo de arquitecturas diferentes y que están cada una en su historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, él llevó un iPod donde había instalado PDA, una Thaurus y una PDA normal. Uh-huh. Un iPod, sí. ¿De esto de la musiquilla? De estos de los de la manzana, sí. Ajá. Yo no lo vi. O sea, esto es lo que me han contado. Igual resulta que no era un iPod, era un iVideo. Tenemos confianza en la gente que ha dicho que era un iPod igual. Sí, creo que sí. Ajá. Creo que sí. De todos modos, lo más interesante es que, bueno... Sí, hay sí, unos era paquetes, un iPod. Nos confirman en el chat. Hay unos paquetes precompilados en formato... sí. IPK. IPK. ¿Eso qué formato es? Pues un formato de paquete, supongo que para la Thaurus. En vez ¿no? de IPKG, DPKG, IPKG. PDA Repository to your IPKG system. Claro. Ah, tienen como un repositorio. Pero esos son solamente los iPods que tienen los... No sé si son los iPods, el IPK, y luego lo ha aportado a la Thaurus, claro. También, que está muy bien. Entonces, bueno, están esos dos contenidos de paquetes y bueno, hay que empezar a probar. Pero sí, IPK, eso lo probará la gente que tenga un iPod o la gente que tenga una PDA. Ya, pues sí, la verdad es que sí. Tú quieres, que tenemos que hacer un llamamiento desde aquí. Alerta Nerd. Alerta Nerd. ¿Alguien puede regalarle una 770 a Tati, por favor? Tatiana de la O sería muchísimo más feliz, útil y práctica y maravillosa si tuviera un Nokia 770. Vale, después de este pequeño anuncio publicitario. Pequeño anuncio comercial. Aceptamos solo regalos, nada de cosas a cambio. No. Y además he de anunciar que soy una persona bastante inestable emocionalmente y me puedo poner muy agresiva si carezco de un Nokia 770. Claro. Está muy bien. Entonces, claro, bueno, están ya los paquetes precompilados y también están los binarios. Y la historia es, pues, ahora intentar instalárselo en todo para empezar a probar. Dani, creo que se está instalando algo. ¿Qué Dani? Con la Zaurus de Ah, vale. Bueno, intentando primero arreglar la arreglar Zaurus. La Zaurus primero. Y bueno, la cosa es... la verdad es que es un controlador perfecto, porque si puedes instalar PDA en tu PDA, ¿no? Tienes un controlador, si la PDA tiene wireless, perfecto para poder luego controlar todo un patch que tengas o cualquier lo que historia. Quieras, claro, lo controlas. Es que bueno, sería... había unos chicos en la conferencia ICMC que tenían se habían currado una pared con altavoces. Ajá. Y con una cosita, un PDA que tenía como un pequeño applet de Java que tenía reproducidos los altavoces. Sí. Tenías como tres colores, cada color producía un sonido y a medida que ibas pintando, los altavoces iban produciendo un sonido u otro. Era bastante bonito, pero no era en software libre, no. No. ¿Y la música estaba bien? Porque a veces pasa que la instalación es bonita, pero la música... Y es que hubo un momento que el chico que los estaba llevando los estaba poniendo en la música y como él conocía el dispositivo también, claro, hacía una musiquilla guapa. Pero cuando la gente estaba probando, le daba la peña por el noise mucho. Claro, es que pasa normalmente con cualquier tipo de instalación, ¿no? Sí. Que tú haces el patch, haces la historia y, claro, la conoces tú. Es como el que se hace un traje a medida. Luego se lo pone otro y no le queda bien. Claro. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre PD y PDA? ¿PD y PDA? Sí, PDA, o sea, Pure Data Anywhere. Resulta que es que... los procesadores de las PDAs o de los dispositivos portátiles no utilizan coma flotante en los cálculos aritméticos. Utilizan un punto fijo de, o sea, yo siempre había entendido que el coma flotante es lo que... No tengo ni idea, pero bueno, siempre había pensado que el coma flotante es una parte del procesador que permite los cálculos matemáticos y que ayuda a toda la parte del proceso que tiene que ver con eso. Que me corrija alguien en el chat si no... Bueno, pues resulta que es que los procesadores de las PDAs pues no tendrán esa parte de proceso. Entonces hay que compilarlas eludiendo toda esa parte. ¡Jo! Pero... Entonces, hay que reescribir todo PD para todos los objetos de PD para que hagan sus cálculos con números fijos y no con números flotantes. No sé eso a nivel de la arquitectura de dentro, lo que supone, pero resulta que hay que cambiar algunas cositas. Claro. Claro. Pero ¿cómo no van a tener comas flotantes? ¿Y cómo hacen los...? No hay puntos flotantes. No sé, supongo que... es que no tengo ni idea. Mira que lo iba a mirar para poder hablar con propiedad en este programa, pero no tengo ni idea. Igual alguien que estuvo mira, en el programa. Dice el Alex dice: debe ser que no tiene coprocesador matemático, que es el que se encarga de esto. Claro. Y entonces, claro, hay que calcularlo para que todo lo ejecute el procesador y no el coprocesador matemático o la parte del procesador que se encarga de esas cositas. Ajá, sí. Entonces, claro, lo que ha hecho, ha cogido todos los objetos básicos de PD y los ha vuelto a reescribir, supongo, a cambiar las partes donde hace llamadas al código. Entonces, claro, no podemos utilizar cualquier objeto de PD. Es decir, hay una parte que es el núcleo de PD que sí que está portado, pero no todos los objetos están portados. Por ejemplo, dice, ¿cómo? ¿Cuál? Dice en su página: this means that there are no graphic extensions, additional filters or additional objects. Acá lo dice el Versex, dice, exacto, lo haces por software. Las funciones del punto flotante las implementas por software. Claro. Vale. Porque no tenés el coprocesador matemático. O sea, lo único que tenemos es el PDCore. PDCore. ¿No? Ajá. O sea, eso lo tendrás tú. Yo no tengo ni siquiera el PDCore. Yo todavía no tengo nada tampoco. ¿Dónde está tu 770? La tengo en el bolsillo. ¡Ay, dámela! Para jugar un poquito. La semana que viene igual hablamos de la 770, porque voy a terminar un hacking para poder usarla como USB master y no solo como USB host. Y vamos a grabarlo todo. Y poder conectarle cualquier cosa en USB y poder hacer los programas directamente con una tarjeta USB de audio. Y que te y cagas. Y la Nokia 770. Así que a ver si podemos... A ver. Y otra cosa interesante... Yo es que quiero saber una cosa. ¿Por qué la 770 no tiene entrada de audio? El desarrollador, el Aji Jaime Hatsikasi, cuando le preguntaron, él siempre explica que lo que querían hacer es un dispositivo muy barato, lo más barato posible, y que introducirle features no... Entonces... subía el precio. Por eso eligieron un procesador barato y pensaron que todo lo que les fuese entrada y salida de audio se hiciese vía Bluetooth. Entonces pusieron el chip de Bluetooth y así se ahorraron poner una tarjeta de sonido más potente y tal. De hecho, la 770, igual que lo que vamos a contar ahora del PD Anywhere, tiene ciertas limitaciones a la hora de... No podemos meter cualquier frecuencia de muestreo de un sonido. Ajá. Hay que trabajar con ciertas frecuencias que son bajas porque el procesador puede aguantarlas o el dispositivo que se encarga del sonido puede aguantarlas. Por ejemplo, claro. One of these limitations is access to signal, sample tables. ¿Cómo? ¿Una de estas limitaciones es el acceso? El acceso al sampleo de señal. They are indexed by milliseconds rather than sample indexes. Ejemplo. Playback a second of sample sound, you have to create a signal that goes from 0 to 1000 in 1000 milliseconds, ¿vale? Uh-huh. The maximum value you can reach with this method is 8.192 seconds of sound. If you want longer sound files to be played, you have to use the SFRED object that is built in PDA. SFRED, sí, ASFRED. Vale. Bueno, o sea, lo que tenemos es como el cuerpo de la del Pure Data. Es sí. Que 5 más flotantes es como si te cortaran las piernas, tío. Claro, es como... Pero yo recuerdo cuando de repente había el Spectrum ZX y estas cosas y alguien se compraba un Amstrad que tenía coproceso matemático. Y era como, ¡hala, tiene coproceso matemático! Ya. Y había gente que con el CD-ROM, ¿cómo es? El disassembly este, lo que hacían para cambiar, como no podían subir y bajar el volumen, sí. Lo que hacían eran hacer sonidos muy cortos y entonces como que la chapita del sonido no alcanzaba a petar, entonces iban variando el volumen con eso. En vez de hacer un solo sonido largo... Claro, hacían sonidos cortos. Infinitos sonidos cortos que hacían que fuera más bajito. Pero claro. Bueno, es que comas flotantes, tío, hoy en día... ¿Los teléfonos móviles tampoco entonces procesan comas flotantes? No. Ah, ¿cuánto nos queda por hacer? Claro, no, es una tecnología que está naciendo, básicamente. O sea, los teléfonos, bueno, las PDAs no se calientan mucho. Tú imagínate un AMD dentro de un teléfono. Tendrías que tener un disipador del tamaño de tu oreja. A no ser que tu oreja fuese metálica... Depende de la oreja, ¿no? No podrías hablar. Hay gente que en una oreja le caben 5 o 6 procesadores. Sí, si se la pusiera de metal, disiparía de puta madre. Así, ahora dando una vuelta con la mirada no encuentro a nadie, pero conozco algunos. Censura. ¿Censura? Sí. ¿Ha habido censura? Mira, nos han bajado el sonido. Oh, pero bueno, es por una buena causa. Sí. Es que en estos momentos están empezando las clases de catalán. Sí. Aquí al lado. Pero molaría poder tener constancia de si estamos saliendo o no al aire, de todas maneras. ¿Estamos saliendo al aire? O que nos preguntaran o algo, ¿no? También molaría. No tiene entradas en general. Pero bueno, todo se puede arreglar. En fin. Bueno. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Yo tenía un vídeo que el otro día es que nos ha dado un ataque. Bueno, en realidad, al Caedes le había dado un ataque y yo me sumé. Ajá. Porque yo tengo un poco de fe en los ataques del Caedes. Muy bien. A veces no, a veces sí. Y he encontrado una... Bueno, desde aquí una llamada a Caedes. ¿Dónde estás, Caedes? ¿Dónde vuelve. Estás, Caedes? Caedes, vuelve. Y he encontrado un vídeo lo que pasa es que está guapo porque tiene subtítulos. Que se llama I Think We Are a Clone Now. Y habla de... Habla de Apple y de los Pentiums y de cosas así. Vale. Pero no sé si ponerlo o no ponerlo. ¿Es largo? Y es que es una canción súper súper ochentera. Sí. Y el vídeo está muy bien. Y sobre todo cuando puedes leer los subtítulos. Pero claro, a ver cuándo convertimos esto en un programa de tele por internet, ¿no? Porque pues esto deberíamos empezar a convertirlo ya, porque es que... la gente lo está pidiendo a gritos. Sí. A ver. Es que claro, es que no tengo ni enchufado el... No tienes ni enchufado el audio. Ay, oh, Dios. Libre y guarde. Ay, de la voz, si estudiaras más serías la mejor alumna. Uy. Normalmente se solucionaba haciendo eso. Isn't it strange? No es extraño, dice. We used to own the whole Mac market. Hubo un momento que teníamos todo el mercado de Mac. ¿Qué dirías, Cooley? If only he knew si that we were licensing as fast as we can, tan rápido como podíamos, viajando a Taiwán y Japón. Showing them how to build a Mac copy, and then we sell them all off our ROM and our system 7, and I say, I think we're a clone now. There's always Michael Dell just to hang around. Dando vueltas por acá. I think we're a clone now. The crash of Intel stock is the only sound. ¿Cómo es? The crash of Intel stocks. ¿Cómo coño se traduce? La caída de las acciones de Intel. Look at the way. Mira de la manera en la que PowerPC se vuelve más rápido y más rápido. ¿Qué puede decir Intel? Están pegados con Cisco y entonces nosotros licenciamos tan rápido como podemos. Tratamos de obedecer el plan Spindler, encontrándonos con procesadores en el medio de la noche. Y hablamos de gente como Gates y Gru. Y digo que... I think we're a clone. Creo que somos un clon ahora. The manufacturer is from out of town. El fabricante es de afuera del pueblo. Creo que somos un clon. Porque puedes hacer una copia de Mac con $10 menos. I think we're a clone now. Bueno, está muy bueno, está muy bueno, ¿eh? Ah, menudo documento. Menudo documento. Sí, sí, sí. ¿De dónde lo has bajado? ¿Esto del internet? I think we're a clone now. Es que es muy bueno. Bueno, lo voy a colgar en la página web igualmente, vale, porque esto es perfecto. Muy importante. Y después tengo otro vídeo también que está muy bien, que es una versión de... Este es un clásico, que es... A ver, vamos a ponerlo un poco para que a ver si la gente lo reconoce. ¿Saben lo que es esto, queridos oyentes? Esto es un poco de propaganda... Bueno, es un clásico. Es un poco de propaganda fascista que reciben los desarrolladores de Microsoft, de parte de Michael Ballmer, que además lo han quitado de... Lo han echado de Windows, parece. Tengamos mucha pena por esta persona, que enseguida formará parte de 4 comités más de empresa y ganará más millones de los que nunca podamos ver tú y yo. Eso también es verdad. Compadezcámonos. ¿Qué pasa con el sonido? ¿Sos vos? Yo creo que no. Estamos haciendo mucho ruido, estamos muy ruidosos. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué señal es? Ah, es que creo que es esta, que la había sacado del aparato, pero tampoco, sacándola tampoco se arregla. A ver, sí, así, ¿no? Sí. Y bueno, y hoy es un especial, Apóstoles, porque la semana pasada no pudimos hacer el programa y hoy vamos a hacer dos programas, pero es claro. A las 19:23 horas de aquí. Claro. Y por cierto, se nos está pasando la hora. Sí, pues que le digan al canal que dice tienes una masa de cojones... Pues, canal, es por la instalación que tú me has ayudado a hacer aquí, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno. Eso le pasa por quejarse. Eso le pasa por quejarse. Cuando se queja, sí, sí. Es lo que tiene el software libre. De vuelta. Es lo que tiene el software libre. Y entonces estaba la de developers. Y entonces han hecho una versión también. Ajá. Y mira, te la voy a poner. Y es que es muy gracioso porque toda la gente esta que critica a los de Microsoft guarda todo en formato WMV. Claro, porque es donde como se ha difundido, claro. Claro, para joderlos. A ver. Esto es una versión de los developers que tendrían que ver en el internet. Oh, mierda. Developers, developers, developers, developers, developers, developers. developers, developers, developers, developers. Esto es un bichito muy gracioso. Alex, no te enfades. A ver si solucionamos lo de la masa. Tenemos que cambiar toda la instalación eléctrica de Rivereta, en realidad. Bueno, todos estos vídeos los tendrán próximamente en la página web de Nerdfights. r23.cc/community. Community. Mira. Wow. ¿Te gusta? Es el muñeco galleta. El muñeco galleta haciendo developers, developers, developers, developers. Qué miedo. Sí, sí, todo esto hay que subirlo ya mismo. Son los cables, Cari, me dice el canal. Sí, seguramente. Claro, él sabrá, para eso se llama canal, ¿no? Es el canal 1, el canal 2. Canal 3. Sí, sí, pero no, bueno. No dice qué canal es. No, el problema... Va interesante, no dice qué canal es. Eso es todos los canales, es por eso. Claro. Es que él es todos los canales. Nuestro amigo electroduende, el Alex Canal. Bueno, ¿pongo más canciones venezolanas? ¿Crees? Sí, además que deberíamos ir terminando, Tati, porque tenemos que viajar en el tiempo. Ah, para es cierto. Tenemos, bueno, en un ratito vamos a parar el programa media hora porque tenemos que hacer un viaje en el tiempo para llegar a esta semana. Porque ahora mismo ustedes están en la semana pasada. Y ahora, como estamos en Cataluña y vengo de Venezuela, quería hacer algo que tuviera relación con Cataluña y Venezuela y tal, y no sabía qué. Y he encontrado esta canción que se llama Mierda. Ajá. Y como los catalanes tienen esa relación con lo de la caca y lo de cagar tan especial, del cagatío y todo así, cagatío, pues me parece que esta viene bien, ¿no? Venga. Para hacer un puente Caracas-Barcelona ahí. O tendríamos que hacer como teletransporte gratis ya. Teletransporte gratis instantáneo. Sí, y quiero que la oficina de teletransporte de Venezuela esté, a ver, en... en la oficina. En la oficina. Que es un bar, que se llama La Oficina. Está muy bien que los bares se llamen oficinas. Sí. A ver cuando las oficinas se llaman bares. También. Es que te llaman por teléfono y te dicen, ¿dónde estás? En la oficina. Decís. Muy bien. Tomándome unas cervezas. A ver. Acá un poquito de hip hop venezolano del que le gustó al Alejo. Oh. Es que sos vos, me parece, el que hace el ruido, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? No, no, tu entrada de audio. Ahora no, ¿ves? Cuidado. ¿Has visto? Hello, are you ready? Se encuentran listos. Es el maldito drogadicto, el que se mantiene invicto a pesar de los conflictos y las traiciones de unos cuantos mamagüevos impostores que han comido de mi propio plato. Después se me voltean por 20 lucas, a veces por cuca. De cualquier manera es la misma ruta. Puta más plata es igual a prostituta. Y si pensaste que tu mente era astuta, te jodiste, marico, el nigga se dio de cuenta. Tus acciones contra mí fueron demasiado lentas. Mi venganza será dulce, pero también será sangrienta. Espero que no te arrepientas cuando sienta las presiones de mi experiencia. Yo, no como cara, no como impresión, no como tamaño. Soy el tipo que tu jeva le dice te extraño. Soy el osito criminal que las mujeres prefieren. Poseo extraños poderes que con mirarte a los ojos puedo saber quién eres. Soy el maniático sexual del éxito extremado. Soy el mejor pagado, el mismo que está cansado de ver tipos erráticos que pretenden ser en sí siendo fanáticos. Agarren lección de este lunático. El nigga y su mafia están a años luz. Estamos en plena plenitud, velocidad vertiginosa como la luz. Rompiendo barreras del sonido, rapeando con o sin sentido. Me interesa medio de mierda lo que piense cualquiera. Es que soy único en mi estilo, acá Carlos Madera. Vamos y maleamos de juez, pura maestría. Lo que quieres tener, pura porquería. Catatónico, bañado en vómito. Si eres alcohólico, más no mongólico. Si eres lunático, también maniático. Cuando escuche mi pregón, te pondrás un poco sádico. Elástico, no plástico. Bueno, bueno, bueno, bueno, llegó el bastardo. Escucha lo que te traigo, estos veneros para mis adversarios. La gente decía que yo no podía, que yo no cantaba, no, no. Ahora mámense su huevo que llegó papi dandeando. Mámense su huevo que yo vengo comandando. No, mi creación se llama mierda porque sabe a mierda. Yo no quiero oler perico, lo que quiero es hierba. Vivimos lo que somos y somos lo que vivimos. Aquí hay diferencias, somos la ciencia de Caracas, Venezuela, para todo el mundo. Se dan el paso, que vengo como cañonazo. Es que Maestro viene tan duro como peñonazo. Aquí llegó el cara de cuca y sin peluca. Cómete la luz para ver cómo te enduca. No somos más que nadie, somos lo que tú escuchas. Llegó el momento de expresarte lo que siento. Puro excremento, lo que sale de mis aposentos. Paulatinamente, independiente que esta vaina rime. Y si rima me da igual, subversivo, original, estilo magistral. Mierda real, internacional. Si no me creen, entonces pregúntaselo a Austral. Es la mierda que sale de mis intestinos. ¿Hasta cuándo piensan imitar al maldito niga civilino? Si quieres que te cuente un cuento, que te lo cuente Quentin Tarantino. Dicen que son la mierda cuando ni siquiera fuman hierba. Dicen que matan, dicen que atracan. A mí no me engañan, vengo de las cloacas, donde solo vive la familia criminal 13 y este par de ratas. Somos lo que quieres ver, somos lo que quieres ser. Pero es que no puede ser, solamente yo y los míos actuamos naturales. Somos reales, mujeres en banda y portando reales. Es que no somos de juguete, respuestas en bambalinas como el libro gordo de Petete. Hazme el favor y vete, arranca, coge pato y pira. Y si piensa que me tiras en tu rima, no pienso perder mi tiempo con muchachitos que sus mamás los miman. El nigga no escatima, más bien todo lo contrario. El nigga en la mierda predomina. Sabe que tengo lo mío, oye la voz del gusano. Mira cómo te lo explico, mira que soy un maldito. Siente como te vomito, no te equivoques fulano. Sabe que somos sufrío, deja tranquilo al paisano. Es el barrio, es mi barrio. Y voz de mando como el bugambino. Tengo la mente criminal como los del barrio chino. Para mi cancha aquí llegó la mafia y no quiero estafa. Coge lo que traigo, es pura mierda con mafafa. Saboreame, mámame, chúpame y disfrútame. Yeah. Yo siempre ando respaldado con mi familia criminal. Siempre relajado para decirte la verdad. Siempre preparado con mi familia criminal. Siempre relajado para decirte la verdad. La verdad. Mierda, esta canción se llama mierda. Me cago en el coño de tu madre. Soy un maldito pero tremendo maldito perro hambriento. Como estuvo, ando obstinado. De que se me atraviese le vuelo los sesos. La verdad. Nada. Fucking BWOTU. Han escuchado solamente el 2% de lo que siento. ¿Cómo será cuando escuchen el 100% de lo que tengo? Morirán en grado maloso, pero muy lento. Yo, este es el mismo momento. Tomen asiento, de lo que he dicho no me retracto, no me arrepiento. Soy la mierda del excremento, Venezuela represento. Esto no es ningún invento, a los farsantes los detesto. I'm the nigga, keep it real, never fear. Yo lo siento. Mujeres en aumento. Estamos un poco cansados. Y además, en media hora empieza otro escarmiento. Bueno, menos. En un ratito viajamos. Lo que nos dé tiempo es transportarnos al futuro. Claro, que ya son las 10 menos 10 y todavía tenemos que viajar al futuro y todo. Que no da tiempo para nada. No da tiempo para nada. Menos mal si todo viaja en el tiempo en el programa, porque si no, ¿qué hubiera sido de nosotros? Bueno, ¿qué hacemos, Cosianito? Pues vamos a despedirnos, ¿no? Y volvemos dentro de un momento. ¿Podríamos dejar con algo de musiquita? Sí. Pero pongo algunas cuñas o algo, ¿no? Que claro, si no, esto no parece ni un programa ni nada, tanta música. Vale, pues vamos a despedirnos, Nerfiles, programa 19. Sí. Teletransportándonos al pasado desde el futuro. Que no te engañen. Que no te engañen. Que no te engañen. Que no te engañen. Volvemos en breves instantes. Que no te engañen. El tiempo que nos tarde. Que no te engañen. Bueno, estás ya programando la máquina del tiempo. Que no te engañen. Martes 19, 7:23. Que no te engañen, en un rato vuelve. Que no te engañen, esto no fue la semana pasada. Ah, no, digo, esto no es la semana. Esto no es la semana, esto es la semana pasada. Déjate llevar. Déjate llevar. Por la fiebre del software libre. Que no te engañen, compartí eso. Apóstol, esta canción la ha escrito el director de la parte de aquí. Compartí esto. Bueno, volvemos en un rato. Venga. Los dejamos con streaming si quieren, para que escuchen musiquilla venezolana. Venga. Ah, bueno, puertorriqueña. La